músicas, teatro, y que la comunidad coral no está ahorita tan presente, tan fuerte, cuando realmente son de las artes más económicas para México, y que era importante entonces organizarnos para presentar una mesa bien organizada ante el Secretario de Cultura y estas mesas directivas que se han hecho y que se van a estar realizando toda esta semana. La primera junta es este viernes 22 de marzo, donde ya no logramos entrar nosotros como mesa, pero que se está viendo. Bueno, esta idea de juntarnos no es la primera vez que se busca. En el pasado ya ha existido, como la Federación Coral Mexicana o la Coordinación Nacional de Coros del Sistema Nacional de Fomento Musical, entre muchos otros. Sin embargo, bueno, esta vez tenemos el poder de la tecnología en cuanto a la comunicación, lo cual ayuda a poder incluir la voz de todos sin tener que excluir a personas de otros estados, e inclusive poder leer en vivo las aportaciones de gente extranjera conocedora de los temas que se tratarán en esta orden del día. No hay excusa para no estar al día. Aquellos que por diversos motivos no hayan podido acompañarnos el día de hoy, pero que hay una notable preocupación y ocupación por el Movimiento Coral en México, podrán escuchar esta grabación del primer encuentro de directores corales en México 2019 a su debido tiempo, y teniendo por seguro que sus comentarios y propuestas siempre serán consideradas y de mucho valor. La idea fundamental de estar aquí hoy reunidos es primordialmente, como ya lo había mencionado, para crear una fuerte alianza coral, participativa, propositiva, inclusiva y sólida, que pueda organizar y cimentar un modelo viable de desarrollo educativo y cultural en México, donde se busque un bienestar, crecimiento educativo y por lo tanto laboral y por lo tanto económico para este ámbito artístico, específicamente de la dirección coral. Los puntos que se tratarán dentro de la orden del día, si lo revisaron en la convocatoria de la página de Fomento, están pensados para que cada uno de ustedes participe bajo sus experiencias, de tal forma se logre concretizar el punto y entonces hallar la acción idónea para la realización del punto. Este fin de semana pasado tuvimos, no sé si lo vieron, a nuestro señor presidente Andrés Manuel López Obrador convocó a unas reuniones donde se expusieron los puntos a trabajar dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, esto fue sábado y domingo pasado. Se tocaron diversos temas, pero hubo dos de los cuales yo voy a hablar. El primero es la educación en México, retomar programas culturales educativos que funcionaron en la SEP, que poco a poco fueron desapareciendo, tal cual como la materia de civismo, filosofía y las artes. Se busca una sociedad en este gobierno actual humanística y de valores, factores que todos sabemos que el canto coral los pone en práctica todo el tiempo. El punto número dos, del cual me parece muy importante a tratar, es la migración en México. Y no hablando solo de un sector socioeconómico, sino artístico. Sabemos que en México hay un alto porcentaje de fuga de talento, la cual, bueno, le vamos a llamar migración artística, ya que México es un gran exportador de cantantes. ¿De qué manera entonces podemos generar un empleo digno, una acción inteligente para disminuir la fuga de talento en México y, como bien dice nuestro presidente, que la migración no sea por falta de oportunidades? Yo creo que ideas hay muchas, acciones nos toca desarrollarlas, fomentarlas y realizarlas, y es por ello que estamos aquí hoy. Tenemos temas a tratar y con mucha ambición y optimismo comenzaremos el diálogo con el maestro Salvador Guisa. Muchas gracias por estar aquí, maestro. Bien, muy buenas tardes a todos. Yo soy Salvador Guisa, soy cantante de coros desde hace 30 años y director pues desde hace 28, más o menos. Muy temprano me inicié en la dirección en Morelia, que es de donde yo soy y donde estudié, en el Conservatorio de las Rosas. Hay muchas cosas a las que yo quisiera referirme, pero en específico el día de hoy hablaré de mi experiencia como integrante desde hace 18 años del coro de madrigalistas del Instituto Nacional de Bellas Artes, que el año pasado cumplió 80 años de existencia. Por lo tanto, es, yo creo que de los coros en activo, si no el más antiguo, sí uno de los más antiguos, y que nació, yo creo que como un complemento de todo lo que se estaba planteando en esa época en México, después del movimiento revolucionario, en cuestiones de educación y de educación artística, de desarrollo. Entonces, platicando con Roxana, justamente yo hice una pequeña reseña de aniversario del coro de madrigalistas, que creo que ella leyó, y que me permitiré reproducirlo ante ustedes, porque aunque habla de este grupo en específico, en realidad habla de la realidad de México y de la realidad de la educación y del coro, que es lo que nos reúne el día de hoy aquí. Entonces, bueno, si me permiten, coro de madrigalistas de Lima, 80 aniversario. Educar con alegría, valiéndose del riquísimo caudal de belleza hecho de música. En esta poética frase de Alfonso del Río, integrante del coro de madrigalistas originario, se resume admirablemente la encomiable y aún vigente visión que se planteó el maestro Luis Sandy al fundar el primer coro de cámara profesional en nuestro país. Al intentar recapitular en un breve párrafo curricular las motivaciones, la historia, los logros y compromisos de una agrupación artística como el coro de madrigalistas, que desde su fundación, en una época en que en el país se planteaba una reconstrucción nacional en los más diversos ámbitos, es tarea compleja pero imprescindible, que confronta desde una mirada crítica y responsable los esfuerzos y expectativas del pasado con la realidad actual y los anhelos y perspectivas de un futuro promisorio y fructífero. Una educación popular y general, nuevas leyes laborales más favorables, la reorganización obrera, la reforma agraria, la expropiación petrolera, así como la creación del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Fondo de Cultura Económica y el Instituto Politécnico Nacional, son aspectos de una realidad que en su conjunto ilustran con claridad el pensamiento, los impulsos y esperanzas de una época en la que coincide también, guardando toda proporción, el nacimiento de nuestra agrupación. La reflexión del arte por el arte, en contraparte del arte con vocación transformadora de la sociedad, es obligada. Pues Luis Sandy, como responsable nacional de la sección de música del entonces Departamento de Bellas Artes, dependiente de la Secretaría de Educación Pública, advirtió en la creación de un coro profesional y su presentación en temporadas estructuradas de conciertos escolares y públicos en todo el país, un complemento artístico ideal a su planteamiento general de formación musical en los niveles de educación básica a nivel nacional. Parece no ser casual que en el año de 1937, un año antes de la fundación de madrigalistas, el presidente Lázaro Cárdenas emitiera un decreto que aún se encuentra vigente, aunque inoperante, en el que declara obligatoria y gratuita la enseñanza de la música por medio del canto coral en la educación infantil, primaria, secundaria y normal que impartían la Federación, los estados y los municipios, persiguiendo con ello un desarrollo integral y armónico a través del fomento de la sensibilidad artística del pueblo, la posibilidad de poner al alcance de todas las clases sociales y esencialmente de los niños, la educación del sentimiento popular e igualitario a través del arte, en consonancia con los lineamientos que el gobierno de la Revolución se había propuesto. Más allá del decreto mencionado y de la valoración de su implementación y sus resultados, es necesario reconocer los altos ideales, la capacidad de gestión política, la férrea tenacidad y convicción admirable de los creadores de las instituciones culturales que han modelado en buena medida el perfil educativo, creativo y de difusión cultural del último siglo en nuestro país. Es pues este 80 aniversario, y esto lo digo como miembro de madrigalistas, pero nos lo digo a todos nosotros, este 80 aniversario es una oportunidad única de reconocernos como herederos y depositarios corresponsables de las esperanzas e ideales del pensamiento progresista de los hombres del México postrevolucionario, que hoy más que nunca mantiene su vigencia y compromiso en la apuesta de que la posibilidad de una educación general y democrática, en donde se interrelacionen la tecnología, la ciencia, las humanidades y el arte, es con certeza el mejor de los caminos posibles en la búsqueda de justicia, paz, libertad y progreso verdaderos. Esto yo lo hice, como les digo, para el programa de mano del aniversario 80 de Madrigalistas y apareció, pero creo que desde luego la historia de los coros en México no parte de 1937. Ya se tienen noticias en 1530 de la primera creación por Pedro de Gante, este fraile belga, primo de Carlos V, que fundó en Texcoco la primera escuela de música, en donde había canto. Y desde luego tenemos como muestra los 300 años de historia del México colonial, desde luego con crónicas y demás, pero sobre todo con las partituras que dan fe de todos los compositores y la grandeza que existió en estos años. Desde luego en la época independiente también hubo los grandes orfeones populares y demás que se mezclaron con la moda que había en ese momento de la ópera y de un canto más lírico, pero también con cuestiones educativas. Y por supuesto, estoy dando pasos así agigantados de la historia de 500 años de la música coral en México, pero yo elegí, sobre todo por el aniversario, y creo que nos viene bien porque en 1937 se decreta, es decir, el presidente decreta que el canto coral, la educación musical a través del canto coral es obligatoria y gratuita. Una vez que yo escribí esto, me di a la tarea de perseguir, y a lo mejor les parece interesante, ustedes me dirán si hay tiempo o no, de conseguir el decreto para ver qué es lo que decía Lázaro Cárdenas en su decreto. Y me asesoré con un abogado antropólogo, Wolfie Cotton, que es muy minucioso en sus pesquisas, sus investigaciones y demás. Y él me hizo favor de darme una copia original del decreto de Lázaro Cárdenas. Entonces, si quieren, se los leo para que nos demos una idea del planteamiento que se hacía a nivel oficial del canto coral y la importancia que eso supone. Desde luego no quiere decir que Lázaro Cárdenas era el primero en decir que el canto, simplemente lo reconocía, y lo que se adivina es que hubo todo un trabajo de mucha gente y de mucho tiempo atrás de esto para que llegara a convertirse en un decreto presidencial. Pero bueno, esto está fechado. Si quieren que se los lean, ¿no me dijeron? Sí, sí, sí, claro. Y no se podría mandar después. Se los mando, claro. Poder Ejecutivo, Secretaría de Gobernación, viernes 16 de julio de 1937. Hace 81 años. ¿La mañana o la tarde? No sé, tanto no llego. Secretaría de Educación Pública. Decreto que declara obligatoria y gratuita la enseñanza de la música por medio del canto coral en la educación infantil, primaria, secundaria y normal que imparten la Federación, los estados o los municipios. Al margen un sello con el escudo nacional que dice Estados Unidos Mexicanos, Presidencia de la República. Lázaro Cárdenas, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed que en ejercicio de las facultades que me confiere la fracción 1 del artículo 89 de la Constitución Federal y considerando que en los estados más adelantados el control de la educación musical lo ejerce el poder público para impartirla como integración de cultura general. 2. Que la educación musical en los jardines de niños, escuelas primarias, secundarias y normales debe fijar sus tendencias educativas para obtener un desarrollo integral y armónico con el fin de cumplir efectivamente su misión social característica, ya que hasta nuestros días la enseñanza de las artes no satisface la necesidad estética capaz de fomentar la sensibilidad artística del pueblo. 3. Que la educación del sentimiento popular debe ponerse al alcance de todas las clases sociales, esencialmente en los niños, con el fin de unirlos estrechamente en sus necesidades y aspiraciones comunes e igualitarias, de acuerdo con los signos de una cultura musical fundada en nuestros cantos populares para dar forma a la intuición artística de las masas. 4. que la educación artística ha sido hasta la fecha deficiente, con resultados negativos para el progreso y desenvolvimiento cultural del pueblo mexicano. 5. Que la organización de escuelas oficiales de música que impulsen los esfuerzos que el Estado y las entidades federativas realizan en favor de la educación pública por medio de la preparación de un profesorado de enseñanza musical idóneo para la educación infantil, primaria, secundaria y normal, es problema de primordial resolución para obtener las finalidades trascendentes que se persiguen. 6. Obedeciendo a los lineamientos que el gobierno de la revolución se ha trazado y con el fin de intensificar las actividades educacionales, he tenido a bien expedir el siguiente decreto. Artículo 1. La enseñanza de la música por medio del canto coral es obligatoria y gratuita como parte integrante de la educación infantil, primaria, secundaria y normal que imparten la federación, los estados o los municipios. Artículo 2. La educación musical impartida por academias, institutos o planteles particulares queda sujeta a la inspección, vigilancia y registro de títulos indispensables para poder ser impartida en los términos establecidos por el reglamento que al efecto expida la Secretaría de Educación Pública. Artículo 3. Los títulos profesionales necesarios para la docencia en la enseñanza coral de la música infantil, primaria, secundaria, normal, técnica y profesional, que se expidan en el Conservatorio Nacional de Música y escuelas especialmente autorizadas o incorporadas, de acuerdo con los términos del reglamento respectivo que expedirá la misma Secretaría de Educación, tendrán validez y plena eficacia en toda la República. En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción 1 del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su publicación y observancia, promulgo el presente decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los 21 días del mes de junio de 1930. Lázaro Cárdenas, rúbrica. El secretario de Estado y del Departamento de Educación Pública, G. Vázquez Vela, rúbrica. El ciudadano licenciado Silvestre Guerrero, secretario de Gobernación, presente. Esto a mí me parece un documento fundamental en la historia de México y tengo entendido que después de 81 años este decreto es inoperante pero está vigente. Habría que investigar si con tantas reformas que ha habido a la Constitución y las reformas a la cuestión educativa se ve afectado en algunas fracciones, en algunos de sus artículos. Pero es importante porque el Estado, al margen de que podamos tener cierta crítica a lo mejor en alguna de las redacciones de los artículos, el Estado se compromete y obliga a que el canto coral sea obligatorio. Uh-huh. Lo cual, si se hubiera aplicado como uno esperaría, pues pienso que habría diferencia en la realidad del mundo coral que vivimos en la actualidad. Por ahí leía yo en una publicación de hace 30 años, 40 años, que expidió la SEP también, hicieron un estudio. Por ahí más o menos, antes de esto, ya había un movimiento y ya se habían hecho implementaciones y demás con José Vasconcelos, que fue, como todos sabemos, el creador de la Secretaría de Educación Pública. Y se hizo un estimado, fíjese, en 1924 se creó la Dirección Técnica de Solfeo y Orfeones. El 1% de los alumnos que recibían esta educación, que ya se implementaba el solfeo y el canto coral, el 1% que lo recibían y salían del sexto grado de primaria, se dedicaban a alguna carrera artística. El 1%. Si hablamos de un universo de 1,000 niños, el 1% tal vez no sea tan despreciable para dedicarse. Desde luego, todos los beneficios que todos nosotros sabemos agregados a pertenecer a una agrupación coral, no necesariamente dedicar su vida a ella, pues están, digamos, dados por sentado. Pero, bueno, mi participación era más o menos ofrecer un contexto, como les decía, en el marco del aniversario de Madrigalistas, pero que creo que es información valiosa para todos los que estamos involucrados y con el interés de que el mundo del canto coral en general en México se vea beneficiado. Entonces, con mucho gusto les hago llegar una vez que tengan los correos y demás, el decreto para que ustedes lo tengan. Yo me he comprometido con el doctor Cotton, que es, que es quien me lo pasó, para hacer una indagatoria más minuciosa y ver si legalmente, efectivamente, este decreto sigue en pie y no ha sido derogado por tantas reformas que ya comenté. Entonces, bueno, espero que de algo sirva este marco de 80 años de nuestra historia referentes al canto coral. Muchas gracias. Soy director de coros, bueno, ya muchos ya me conocen. Lo primero que yo digo es que hay que demandar a alguien si ese decreto está vigente, porque imagínate el presupuesto que caería para esto. Claro. Pero bueno, Roxana me ha puesto una tarea difícil porque me pidió que hablara yo de la parte humana de la educación musical. Bueno, habría que comenzar precisamente haciendo hincapié en esta falta de educación musical que tenemos desde las escuelas. Y efectivamente alguien una vez me dijo, bueno, no afecta tanto porque son muy poquitos los niños que se van a dedicar a la música. Pero yo te diría, bueno, por supuesto esos niños para empezar ya serían discriminados tremendamente. Si yo te cuento mi experiencia, bueno, yo estuve y estuve feliz en los colegios en los que estuve, pero la música era parte de, bueno, era lo último. De hecho, creo yo que a veces llega uno como músico a la universidad. Cuando yo llegué a la Escuela Nacional de Música, pensaba yo que era como un ingeniero que llegaba sin saber sumar ni restar, porque por eso te tienes que echar tantos años de propedéutico y todo esto, porque no tuviste esa educación. Pero bueno, si esto afecta, si esto nos afectó a aquellos que nos íbamos a dedicar a la música, por supuesto que también afecta a todos los niños. Imagínate que no se les diera matemáticas y que pensáramos que solo se va a afectar a aquellos que van a estudiar algo de física o no sé, carreras relacionadas. Sería tremendo que no hubiéramos estudiado matemáticas o español. Y yo creo que pasa lo mismo con las personas. Tan nos afecta que a lo mejor por eso llegamos a tener algún presidente que no sabía leer o que no tenía sensibilidad o tantas profesiones que se podrían enriquecer. ¿Qué sería de los abogados que hubieran cantado más sensibles, los contadores? A lo mejor cuadrados, pero con esa sensibilidad. Es decir, la música alcanza a toda la población, no solamente a los que nos dedicamos a la música coral. Y bueno, yo te cuento que bueno, durante toda mi preparación escolar, desde primaria, pues no había un lugar para la música, pero yo decidí atreverme y llegar a estudiar música. Y por supuesto que vas creciendo y vas pensando, no, pues la música no es una profesión. Si a mí siempre me dijeron que doctor, abogado, ingeniero, etcétera, pero tienes que tomar esa decisión y bueno, me decidí y entré a la Escuela Nacional de Música en ese entonces, ahora facultad, pero caray, a mí me dio por la dirección coral y empecé a formar un grupo, primero jugando con mis compañeros de clase, ahí conocí a Sonia, mi esposa, y realmente nosotros no nos identificábamos con la ópera y el canto, por lo menos en ese momento, estaba totalmente enfocado a la ópera. Y entonces nosotros empezamos a cantar música mexicana y de repente no había ese espacio para la música coral. Y tan no lo había que de repente formamos el grupo, nos fuimos a concursar a Europa, ganamos premios, etc. Y yo regresé con la avidez de estudiar dirección coral. ¿Y qué creen? Pues que no, todo, creo que todavía no hay dirección coral, ¿no? Lo cual, imagínate el hueco que hay. Se ríe algo, pero no hay dirección coral. Creo que aquí en el conservatorio sí la hay. Aunque no sé qué tan, por la cara del Yare que nos están llevando. Pero bueno, imagínate ese hueco que hay, que no hay dirección coral. Y yo estaba estudiando canto, yo entré a la carrera de canto, y me acuerdo que en ese entonces busqué, yo necesito estudiar dirección coral, me acerqué a Lupita Campos, a diferentes maestros, pero llegué con el padre Javier González, que él fundó el Instituto Cardenal Miranda, que era creo que la única escuela, bueno, en México que tenía la dirección coral así llevada como carrera. Entonces ya fui con él y me dijo, bueno, es que me faltaba un año para terminar canto. Y me dijo, ¿qué quieres, tu papel o aprender? Si quieres aprender, te espero la siguiente semana. Y bueno, decidí irme de la Nacional y me fui a estudiar dirección coral. Pero bueno, finalmente acabé mi carrera ahí en la Cardenal Miranda. Y bueno, seguí yo haciendo coros, etc. Pero lo que te quiero contar es lo que yo creo que a veces nos hace mucha falta en esto de la dirección coral y de los coros. Y que lo viví a través de una persona, de un alumno, que estaba en un coro mío, porque yo tengo algunos coros de aficionados, y de repente vi a un alumno con mucha capacidad. Y le dije, no, pues tú vete a estudiar música, tienes que estudiar música. Y claro, yo en mis coros siempre pregoné, como todos nosotros lo hacemos, que la música pues nos hace crecer como seres humanos, que bueno, es lo máximo para poder crecer también, no solo en lo musical, sino como personas. Y bueno, total que este alumno se fue a una escuela, no voy a decir cuál, pero podría ser cualquiera. Entonces me lo encontré después de algunos años. Le dije, oye, ¿cómo te va? ¿Cómo te ha ido? Y me dice, uy, no, maestro, ya ni la muela. Usted me dijo que el canto coral era para ser mejores personas. Y yo me fui a una escuela donde supuse que como la gente está ahí tantas horas haciendo música, pues pensé que iban a ser ángeles. ¿Y sabe qué? Me encontré el peor ambiente que haya yo encontrado. Y fue en una escuela profesional. Y me dijo, y todavía peor, entré al coro y no sabe, todavía peor. Mi maestro de canto, si era sinodal de los otros maestros de canto, bueno, era de uno de pleitos. Fue el peor ambiente que encontré. Y además me dijo, eso que yo tenía, pues ya innato, esa ansiedad por cantar, ese placer por cantar en el escenario, lo perdí. Poco a poco fui cantando con miedo. Ya no lo tenía, pues como lo sentía yo antes de estudiar. Y por si fuera poco, hasta se me quitó el placer de la música, porque ahora me siento en un concierto y ya no puedo disfrutar de la música. Ya me siento como sinodal, ya se bajó, ya está mal esto, ya está lo otro. Hasta perdí el placer de escuchar la música. Entonces yo dije, híjole, ¿qué cierto es todo esto? ¿No? ¿Qué está fallando en la educación? Bueno, de por sí ya sabemos lo que ocurre con la educación en las escuelas. Por ahí les recomiendo esos documentales. Hay uno que se llama La Educación Prohibida, o Un Crimen Llamado Educación, que habla de la educación en general, de la tremenda crisis que se está viviendo con los sistemas educativos que tenemos. Pero bueno, imagínate lo que está pasando en nuestras escuelas de arte, porque también lo he vivido con gente de teatro y todo, que en lugar de que logremos que la música nos transforme como seres humanos, de repente es todo lo contrario, y ahí hay una falla que es terrible. Y si estamos hablando de los coros, imagínate nosotros como directores corales, que nuestro instrumento es el ser humano. Yo alguna vez dije, ching, ¿cómo no fui pianista? Porque podría estar tocando todo el día, y pues no se va a cansar esta tecla no llegó tarde, esta ya se perdió con esta ya se largó. Bueno, pero me di cuenta que tenemos un instrumento maravilloso que es el ser humano, pero que se nos ha ido de las manos, y que precisamente todo esto se ha reflejado pues desde que estamos en las escuelas, que no se ve la música como profesión, hasta cuando llegamos a la escuela profesional y empieza esa educación que en lugar de enlazarnos, de favorecer esos valores que son de la música, nos separa. Y luego estamos como medio verdaderamente separado, desunido, hasta en contra. Y yo me acuerdo que yo también cuando vi a este alumno empecé a reflexionar, oye, pues ¿qué está pasando conmigo en ese sentido? Y claro que me di cuenta que después de ganar premios y todo esto, pues yo ya decía, ay, ya me senté el muy muy, ¿no? Y aquí cargando los premios cuando salíamos a cantar, hasta se había perdido también ese placer, porque ya nada más estás defendiendo el prestigio, y se pierden todos esos valores, eso que no podemos olvidar, que hacer arte, cantar, finalmente es para hacer seres humanos más felices, sean en un coro aficionado o sean en un coro profesional. Y entonces yo empecé mis locuras, ahí con el grupo Con Voz en Punto, empezamos a ir a muchos talleres de teatro, fuimos hasta una cosa de psicomagia, olvídense, con Jodorowsky, hicimos una de locuras. Y estaba yo en esa búsqueda, ¿no?, de cómo reconectar esa alegría que yo sentía cuando estuve en el coro. Yo empecé en el coro de las 100 voces de los Zavala, entonces yo me acordaba que escuchaba yo a los Zavala, los 5 Zavala a capela, y bueno, a mí me hacían llorar. porque probablemente no eran, pues, no eran los más conocedores, no sé cómo explicártelo, pero tenían un corazón para cantar. Y entonces yo quería recordar eso que yo tenía y que después algo pasó. Y que incluso ahora que estuvimos en el 2014, en el Simposio Mundial Coral en Corea, nos tocó estar allá representando a México, y el tema de este simposio era la sanación a través del canto coral. Y me acuerdo de una mesa precisamente que hubo, en donde los directores corales decían, caray, cómo ha avanzado la técnica de todos los coros, pero qué aburridos se vuelven cada vez más los festivales, porque todo se va pareciendo, pareciendo, pareciendo. Y era algo de lo que platicaba en esa mesa. Pero bueno, de lo que te estaba yo contando, de cuando entré yo a todos estos talleres y estaba yo buscando algunas respuestas, me acuerdo que entré yo a un taller de meditación, en donde buscabas tú algo que se llama la misión de vida, que es algo así como la vocación. La pregunta fundamental es, ¿para qué nací? Entonces tú trabajabas en eso. Y estaba yo en eso cuando de repente me invitó una compañera que se llama Tiki Bermejo, que es cantante y que da clases de canto en el CEU Voz, que hace ratito me estaban preguntando qué era el CEU Voz, el Centro de Estudios para el Uso de la Voz. Y en este centro se dan diplomados donde vienen actores de toda, principalmente actores, pero todos los profesionales que tienen que ver con la voz llegan ahí. Y hay un diplomado y se les da Linklater, Feldenkrais, Técnica Alexander, etc. Y Tiki era la que daba canto, pero ella tenía que hacer una ópera y me invitó, oye José, ¿me puedes suplir a un módulo? Dije, bueno, pues sí voy a ir. Y me dijo, no te preocupes, son actores. Entonces yo dije, ah, pues son actores, no espero nada. Porque para esto yo acababa de pasar una época, no sé por qué me dio de repente, por una época en que insultaba yo a la gente, ¿no? Ensayaba y no le salía. Y me acuerdo que yo le llegué a decir a alguien, ¿sabes qué? Que no te irriga el cerebro. Pero yo sentía que esa era la manera padre de motivarme. Entonces, cuando a mí me invitan a esto, digo, ah, pues son actores, ah, pues no espero nada, pues me voy a divertir. Y entonces empecé yo a trabajar en un grupo como de 20 actores. Y entonces, ¿cuál fue la sorpresa? De que me divertí, no esperé nada, y entonces cantaron increíble. Y cantaron increíble porque entonces yo ya no me sentía el disque gran músico, el no sé qué, el conocedor, el prestigio, el del premio, el del no sé qué. Y entonces cantaron increíble. Y incluso hicimos un concierto al final, cantaron muy bonito, a capela. Pero sobre todo lo que me movió a mí fue que ellos al final me dieron una tarjeta. Y esa tarjeta decía, gracias por enseñarnos a liberar el alma a través del canto. Y entonces como estaba yo en esa búsqueda de lo que les digo yo que se llama misión de vida, dije, carajo, si ni mis cantantes me han dicho eso nunca. Ni los músicos, ni mis coros, me lo dijeron unos actores. Y entonces ahí, para mí fue un momento muy, muy peculiar, porque ahí pude yo como reconectar todo esto. Y entonces acordarme siempre de que el canto es eso, y de que nosotros como directores corales tenemos ese gran poder. Por eso empecé yo a dar un taller que se llama El Poder del Canto Coral. Y ese poder que tenemos nosotros es de tocar a muchos seres humanos a través de su voz. Esa voz en la que no nada más está sonando su cuerda vocal, bueno, sus pliegues vocales, se dice ahora, sino está sonando toda su historia, todo lo que es como ser humano. Y eso que se nos ha olvidado tanto, que en las mismas escuelas precisamente se van esos valores que no te permiten sentirte feliz como ser humano. Por eso a veces vemos gente virtuosísima, perfecta, pero que tiene una vida deshecha. ¿Qué quiere decir esto? Que nos hemos olvidado de todas esas dimensiones que tienen que ver con la educación musical y con los coros. Claro, hay una dimensión corporal, hay una dimensión técnica, hay una dimensión, por supuesto, mental, intelectual, emocional, pero por supuesto también hay una dimensión espiritual. Y cuando yo hablo de una dimensión espiritual, por supuesto no estoy hablando nada religioso ni nada como eso. Estoy hablando de tantos y tantos teóricos de la música y del arte que te hablan de lo que es la inspiración. ¿Qué quiere decir inspirar? In dentro, inspirar es espíritu. Esa capacidad que tenemos como artistas cuando nos paramos en un escenario y poder inspirar a quien nos está escuchando. Poder tocar esa parte que nos es común a todos, que es ese espíritu. por eso ese saludo que hindú que dice Namaste, ¿qué quiere decir? Mi espíritu saluda al tuyo, que es el mismo, es poder tocar eso. Y esa parte es una parte que se nos ha olvidado muchísimo y que puede potenciar. A mí me ha tocado potenciar este aprendizaje del canto coral. A veces, bueno, sé que estoy un poco loco, pero a veces de repente hago algunas meditaciones y de veras cómo se potencia ese aprendizaje. Alguna vez me tocó en Campeche dar un taller para maestros, maestros rurales de artes. Entonces el maestro de arte tiene que dar desde música, artes plásticas, todo. Y entonces estábamos cantando y una maestra no podía cantar, no le salía la voz, no podía cantar. Entonces yo dije, a ver, me voy a echar una de esas técnicas a ver qué pasa. Hice una pequeña meditación para llegar a su infancia. Bueno, lo hice en general, obviamente no con ella. Y bueno, finalmente ella estaba llorando y al final dije, voy a ver si quieren compartir algo de lo que vivieron. Y ella sí se atrevió y platicó que cuando en su pueblo estaban formando el coro de la iglesia y ella era niña, llegó una maestra y empezó a formar a los niños, ¿no? Y a hacerles la prueba. Les decía, tú sí, tú no, tú sí, tú no. Y ella le dijo, tú no, ¿por qué? Porque tú cantas en do. ¿Cómo que en do? Donde nadie te oiga. Entonces, bueno, me da risa ahorita, pero pobrecita maestra. Pero fíjate lo que pasó, que pasaron años y años y años y ella pudo traer eso a su memoria. Y además, por si fuera poco, la verdad cantaba bastante afinado, la maestra ya pudo empezar a cantar. Pero lo que yo te quiero decir es esa parte en la que tenemos que tener presente eso, que todos esos niños, esos jóvenes, esos adultos, incluso los profesionales que tenemos como directores corales, uy, todo lo que podemos hacer para cambiar tantas cosas. Porque efectivamente, en el momento en que estamos cantando, no hace falta tanto el rollo ni todo lo que estamos diciendo. Simplemente el estar cantando, el estar combinando. También en Campeche me tocó levantar 11 coros municipales en los lugares más apartados. Haz de cuenta que llegaba yo a un lugar y decía yo, híjole, llegan 3 viejitas, 10 niños, 7 señores. Bueno, pues a ver qué invento. Luego iba a otro municipio, 20 niños y 3 señoras, y así. Entonces, pero lo que yo pedí en cada municipio es que me dejaran hacer un taller de 2 horas con el presidente municipal y con su gabinete, los regidores. Porque dije, ¿cómo vamos a levantar los coros si a lo mejor es nada más el taller y ya sabes, te vas y se acaba? Entonces sí, llegaban ya los presidentes, algunos bien enojados de que qué íbamos a hacer y no sé qué. Pero yo feliz de ver, por ejemplo, al presidente municipal de Calquiní, que era de Morena, cantando con el del PRI, con el del PAN, y sobre todo hablando de esos valores. Yo les decía, es que la armonía solo surge entre los diferentes. La armonía solo surge entre los diferentes. Sería ridículo que todos pensáramos lo mismo, porque entonces no habría armonía. No podemos hacer que todos piensen igual. Pero yo decía, bueno, con esto que están haciendo, y además cantaban increíble y logramos hacer muchas cosas, pero ese tipo de cosas que tiene la música, ese tipo de valores, son los que nosotros tenemos para hacer mil por toda la gente. Y bueno, ya para concluir, porque creo que ya se me fue la lengua, simplemente pues invitarnos a todos nosotros a que transformemos la educación musical desde nuestras escuelas, desde nuestros conservatorios, que no nos olvidemos de esta parte humana, de esta parte espiritual, que sí tiene que ver y que por supuesto no niega la parte técnica, al revés. Cuando tú aprendes un idioma, tú puedes aprender un idioma perfectamente bien, pero de nada sirve si no tienes nada que decir. Puedes tener todo el vocabulario, todos los verbos, pero de nada sirve si no tienes nada que decir. Y ese qué decir es algo que se nos ha olvidado en esa enseñanza y en esa educación. Y también, por supuesto, si tienes mucho que decir, pues más te vale aprender miles de idiomas para que llegue ese mensaje. Por eso es importante la técnica y todo, para que llegue lo mejor posible. Pero bueno, la invitación entonces, como conclusión, es a que no olvidemos ese valor y que nosotros como directores corales seamos capaces de unirnos. Creo que alguna vez hubo una federación de coros, bueno, lo estaba haciendo Rosana, pero qué maravilla sería que esto progresara a que pudiéramos estar unidos, no sé si en una, no sé cómo se llama, una asociación, lo que fuera, pero una verdadera unión que considere nuestras diferencias, pero que seamos un ejemplo de eso que supuestamente pregonamos, de que la música y el coro sí, pónganla, le vamos a hacer a López Obrador, porque los niños y todo eso. Y entonces van a ver, van a estudiar nuestro medio de coros, todo desarticulado, todo, todos contra todos. No, no es posible. Tenemos que estar unidos y bueno, simplemente decir que esa parte humana sea la que nos una y que podamos transformar nuestro México amado a través del canto y a través de toda esa gente que ha confiado en nosotros para dirigirlos. Muchas gracias. Cumplí 18 y me dijo Pati, bueno, es que este es un coro de niños. Pati a los 18. Era yo la mascota del coro porque entré a los 6 años ahí. Y después me fui a Francia a estudiar dirección coral con Antoine Flink y Catherine Malmeret en la Orquesta Sinfónica de Lyon. Y me di cuenta que esto es lo que más me apasiona, más que la dirección en sí, no mover las manitas, sino esta organización social que se hace al estar cantando juntos. Y a mi regreso a México me doy cuenta que me faltan aún muchas herramientas técnicas. La pasión estaba, pero que no, me faltaban herramientas. Y bueno, me acerco a Pati Carvajal y regreso al diploma de dirección que había yo no concluido a mis 17 años. A mis 21 los vuelvo a retomar. Y entonces me parece importante aquí. Bueno, voy a decir algo que escribí. Al haber directores formados, tanto técnicamente como espiritualmente, se pueden realizar entonces coros en todos los ámbitos, tanto escolares como en el sector público y privado. Y entonces atacamos un gran problema que es el laboral. Hace poco tuvimos la fortuna de ir al ACTA con Voz en Punto, al ARDA, y me di cuenta que hay una estructura y una organización muy fuerte en Estados Unidos y que finalmente en México somos mucho más población que en Estados Unidos y nos falta mucha organización, pero que las ganas están. Ahora que mandé todas las invitaciones y que hay que meter el nombre de cada director y hay mucha organización, las respuestas fueron impresionantes, mucha gente optimista y creyente de esto. Y algo de lo que hablaba yo también con el maestro Guizar, fue un encuentro chistoso porque fue una fiesta infantil. Y entonces cuando dije, bueno, sí, vamos a echar a andar esto, dije, a ver, Roxana, ¿estás loca? ¿Tienes un hijo? ¿A qué hora lo vas a hacer? Bueno, justo porque tengo un hijo, yo creo que tenía que hacer esto para realizar realmente una incidencia en las políticas públicas educativas. Y hablando de la educación, porque hablamos del canto, de los cantantes en México, hay una gran minimización de los estudios de los coristas, creyendo que los coristas somos solistas quedados en el camino. Pensamiento que ha hecho mucho daño a un desarrollo exitoso de la música coral en México e inclusive en el pensamiento de la sociedad artística, ya que los coros deben y son la mejor práctica de trabajo en equipo, más no nunca de fracaso o de cantantes malogrados. Y es por ello que invité a la maestra Patti Carvajal para que nos hable de su experiencia, de cómo ha sido toda esta asociación de Bocha y Cantorel. Pues muy buenas tardes, gracias por acudir a esta convocatoria. Me parece una fortuna poder estar aquí con ustedes y contarles, compartirles lo que ha sido mi trabajo desde hace más de 30 años, no solamente con coros de aficionados, sino formando directores desde hace ya muchísimos años y por fortuna siempre acompañada de grandes maestros, como el maestro Aurelio Tello, como la maestra Patricia Morales, como muchas personas que no solamente han confiado y creído en Bocha in Tempore, sino que han regalado su trabajo, han estado al frente para formar a otros. Porque para mí, pues siempre ha sido fundamental esta parte, siempre ha sido muy importante. Yo siempre he dicho que para nadar no sirve o no basta un manual en donde tú leas y digas, mire usted, cuando sienta que ya entró como en alguna cosa así líquida, usted mueva el brazo, ahí voltea. Abra la boca cuando esté fuera, no cuando esté dentro. O sea, ese tipo de cosas no funcionan, hay que estar en el agua para aprender a nadar. Y un director de coro tiene que estar frente a un coro para saber lo que eso significa. Porque leer un manual de los coros, se afinan así, el rango de soprano contralto, divida tres voces, cuatro voces, partituras, es muy... Yo no digo que no sirva, pero en el momento en que el alumno, la persona que está interesada en esto, se para frente a un coro y resulta que nadie afina, por ejemplo, ¿qué hace uno? No, porque dice, ay, yo traigo una pieza de ocho voces y solo tengo cinco personas. ¿Qué? Y hay gente que lo intenta, ¿no? Entonces, claro, pero eso no es mala onda, eso es ignorancia. Y como la mayoría de las cosas que nos pasan en este país tienen que ver con la ignorancia. Porque cuando nosotros hacemos muchas cosas no es por malas personas, generalmente. Generalmente es porque somos ignorantes. Y por eso podemos echarle la culpa al gobierno, a la educación, a los otros que no me dijeron, es que yo no sabía, ¿no? Pero ya le quebraste la... Ah, es que yo no sabía, ¿no? Entonces, a mí me empezó a preocupar mucho, mucho esa parte. Yo tuve la gran fortuna de poder estudiar en el extranjero, de poder estudiar en Cuba, de poder estudiar en España, de poder conocer maravillosos maestros que me aportaron todo lo que sabían en su momento. Y estoy hablando en México de Javier González, de Gabriel Saldívar y Guadalupe Campos, del maestro Alba, de Erika Kubashek, porque tuve clases inclusive particulares, de las cabezas, por supuesto, maestro Medina, de las cabezas del movimiento coral de aquel entonces, Ramón Noble, y de enseñarme inclusive Juan de Tercero. Es que soy viejita, lo siento. Entonces, pues bueno, no Carlos Chávez, no es así. Tuve la fortuna de tener clases con esas personas de nuestro país. Y bueno, más los del extranjero, más los que se fueron acumulando con el tiempo. Pero toda mi vida me la pasé esperando desde el año de 1986 que abrieran la carrera de dirección coral en la Escuela Nacional de Música. Yo me metí a estudiar ahí piano porque era lo que sabía tocar, porque ay, cuánto talento, qué monada, pase usted por aquí, entré y toda la felicidad. Yo no quería ser pianista, pero era la manera de entrar a la escuela, entré muy bien. Pero la carrera no se abría, y la carrera no se abría, y la carrera no se abría, ya casi se abre, ya casi se abre. A mí me tocó una excelente iniciativa del maestro Gabriel Saldívar Osorio, del maestro José Antonio Ávila y el grandísimo Jorge Pérez Delgado, conjuntando todos sus conocimientos, toda su energía y todo lo que en aquel momento tenían a mano para construir una licenciatura en dirección coral, misma que el consejo dijo, ¡ay, qué linda! Y que sigue, ¿no? Con coloquios, con encuestas, con todo, ellos hicieron todo y ahí están, lo tengo guardado. Es una cosa monumental. ¿Qué es lo que hace falta? No lo sé, yo en aquel entonces simplemente estaba sentada ahí como muchos de ustedes diciendo, ¡ay, qué barbaridad! ¿No? Y esperando que alguien lo hiciera, ¿no? Para entonces yo inscribirme. La cuestión es que yo creo que esto han sido muchos intentos como para poder formar directores. A mí me parece sumamente importante ese punto. Las ganas las tenemos, sí, las ganas de muchas cosas las tenemos, pero la falta de conocimiento es enorme. Y no la tiene la culpa de la escuela. Nosotros deberíamos de poder hacer entre nosotros algo colegiado que nos permitiera poder abordar diversos temas y poder crecer y poder fortalecernos como directores corales si realmente estamos interesados en ello. Porque lo que estoy queriendo decirles es que esto de hacer algo por institucional no ha fructificado, ignoro por qué. No lo sé y no tengo la respuesta. Pero sí, entonces dije, bueno, hagamos un diplomado en dirección coral. Un diplomado de 420 horas con maestros nacionales y extranjeros que venían, que formaban, que estaban con los alumnos. Y bueno, afortunadamente después de 10 años y después otros 5 años más, puedo decir que muchos de los directores corales que hay en México salieron de ese diplomado. Pero es muy, me da mucho orgullo decir que son de Bochintempo y tal, pero me da muchísima tristeza decir que después de eso no ha pasado nada. Y que el día que yo ya no pude con la carga laboral, ¿verdad?, o lo que fuera, de ese diplomado, y dije, se acabó. O sea, nadie más dijo yo, o dónde, o nada. Sino me dijeron, ay, qué pena, ¿no? Y hoy por hoy seguimos en las mismas que en el momento que yo empecé ese diplomado con mi asociación. Entonces, los frutos se dieron, sí, que bueno, me da muchísimo gusto y me siento orgullosa de ello. Pero la misión de Bochintempo siempre ha sido la de sumar, siempre ha sido la de crear con otros, la de abrir puertas. Creo que afortunadamente veo caras todas conocidas prácticamente, creo que con todos, con algunos de ustedes, excepcionalmente quizá no, he tenido algo que ver, ¿sí? Algún taller, algún curso, alguna partitura, alguna cuestión, cuando ustedes se han acercado y han pedido algo, lo han tenido. O sea, ese no es el problema. Por supuesto que la armonía es la que se genera con la diversidad, como bien dijo José, y cada uno de nosotros tiene diferentes enfoques, diferentes necesidades, pero lo importante es poder saber que hay un lugar en donde podemos encontrarnos y crecer conjuntamente, independientemente de que cada uno por su lado vaya haciendo sus cosas, evidentemente. Entonces, yo por eso celebro y que estemos hoy aquí. No creo que podamos avanzar o que podamos hacer algo si no nos formamos como músicos. Para mí eso es fundamental. Y por supuesto que creo que el canto coral mueve almas, por supuesto que creo que conmueve, por supuesto que sé que somos capaces de mover el mundo, sí, por supuesto, pero es muy importante que no nos quedemos solo en eso y que sepamos que hay que formarnos. Y para formarnos necesitamos crear un espacio en donde eso sea posible. Y no estoy hablando ni siquiera de una escuela, pues, ¿no? Estoy hablando de una organización que nos permita tener un espacio para formar, para empezar. Oh, qué bueno que un día haya una escuela coral. El maestro Medina lo intentó en Mérida, lo intentó en Veracruz. Sí, el Conservatorio de las Rosas desde principios de siglo. Sí, aquí mismo en el conservatorio. Sí, claro. Pero nosotros requerimos, y los que están frente a coros lo saben, requerimos de algo más que nada más algo que diga director de coros, aquí está su título, bravo, bravo, bravo. Así no va la cosa. En Cuba existe la licenciatura en canto coral. Los coralistas de los coros estudian una licenciatura para cantar en un coro. Entonces, hay que mirar hacia allá, ¿no? Y yo creo que bueno, pues las bases están sentadas y el camino está ahí para que transitemos y para que decidamos por dónde queremos ir. La cuestión es no solamente pues hablar de una experiencia personal, me parece que eso lo pueden denle a www, no sé qué, no sé qué, y ahí lo encuentran. No es eso. Yo creo que lo importante es que cada uno de nosotros sepamos que si queremos, podemos hacer algo en conjunto. ¿Cómo? Pues contactándonos. Hoy por hoy no hay manera de no te encontré, no sé dónde estabas, ¿no? O sea, hagamos algo, y yo sí quisiera que esta primera reunión pudiera fructificar en algo que realmente no se encaminara hacia lo que sea, una cosa, pero esa cosa bien estructurada, bien organizada, la que sea, además, no importa realmente, pero algo que nos agrupe y que nos haga llegar juntos a algún punto. Con eso yo me daría por bien servida, realmente, porque la lucha y el trabajo que hemos hecho en Bochintempo tiene muchos años y tiene muchísimas vertientes, desde la difusión, la divulgación, la formación, la creación de coros, el apoyo, la creación de voces de vida, de muchas cosas. Pero esa es mi historia. Mi historia, espero, y se las pongo, ahí está, si alguien necesita algo, ahí está, y les consta que ahí está. Pero creo que eso no es lo fundamental. Lo fundamental es qué vamos a hacer nosotros. Pues, ¿qué podemos hacer con esto que ya existe? ¿Qué podemos hacer con esto que queremos construir entre todos? veces eso es lo más importante. Así que bueno, gracias por venir, y si alguien quiere aportar algo, decir algo, pues creo que es el momento. Con todo esto que dices, Pati, y la experiencia que tienes, no solo como directora, como cantante, como gestora de tu asociación civil, tu programa de radio, en fin, tú qué, y además con este cuestionamiento que estás poniendo en la mesa, ¿cómo crees que sería bueno empezar? La carrera, ya lo han mencionado, no existe, por lo menos no en la Escuela Nacional de Música, en la facultad. ¿Sería ese un punto de inicio? ¿Sería generar espacios de convergencia en donde podamos plantear ya ideas y decir, esto es lo que yo quisiera que se hiciera, quisiéramos que lo hiciéramos con estas personas, con estas instituciones, un nuevo diplomado, porque hiciste mucho énfasis en la preparación? Desde luego, yo creo que todos convenimos contigo, si uno no sabe qué hacer, pues que aunque tengas muchos ideales y sueños, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. ¿Por dónde empezar? Te digo, echa un hilo así de la madeja y a ver. Es que sabes que Salvador, nada más de decir que una de las razones por las que estoy aquí es porque Salvador, hablé con él. Y es importante decirlo porque es parte de la cuestión humana que nos trae aquí. ¿Sí? Jorge Pérez, estoy segura que nos está viendo. Y Salvador y yo hemos caminado desde hace muchísimo, voy a decir cuántos para no comprometerlo, pero muchísimos años. Y es una persona en la cual confío ampliamente, así que es una de las razones por las cuales estoy aquí echando el lazo o no. Yo diría algo mucho más simple que eso, Salvador, muchísimo más simple. Hagamos un directorio de directores corales de dividido por qué tipo de coro tiene, por qué tipo, digamos, infantil, mixto, juvenil, profesional, amateur, con dirección. Yo con eso, ¿me explico? O sea, es que lo otro se me hace como cuando uno se mete a estudiar una maestría y dices, yo voy a hacer la reforma educativa. O sea, ¿no? Y acabas diciendo, bueno, a la escuela de la esquina de mi casa, donde hay una maestra que yo conozco, porque claro, uno, yo empezaría como decir, a ver, vamos, por ejemplo, a hacer un director, ¿no? Que supongo que con los registros que hay afuera ya, pero ¿qué tipo de coro tienen? ¿Dónde están? ¿Qué formación tienen las personas que dirigen esos coros? ¿A qué? O sea, es como para clasificar, digamos, tener una idea, ¿no? Y con base en eso, bueno, ¿qué se puede requerir de cada? O sea, ¿qué podemos hacer de cada cosa, ¿no? Algo así, y tener como una convergencia. No sé si alguien más tenga otra idea, pero yo empezaría por ahí, así sencillito, digamos, que no es tan sencillo. No, además yo te lo pregunto porque realmente reconozco el trabajo que has hecho y la experiencia que tienes, y creo que eso habría que, sin que sea aprovecharnos de ti ni mucho menos, tomarlo como un punto de partida, porque de lo que se trata es como de unificarnos y de sí vertir ideas y opiniones, pero creo que en el momento en el que estamos hay que ser prácticos. Exacto. Entonces tratar de anotar rápido. Yo quisiera un poco, no sé si este es el momento para hacerlo o andaba en un momento. Nada más que decirte una cosa, el IFCM, de la cual soy representante ahorita, por Centroamérica y México, nada más, nada más, justo el censo es lo que más tiempo lleva, y es una federación que lleva muchos años vigente, que tiene además la tecnología y muchas cosas, pero los censos, o sea, ¿cuántos coros hay en Guatemala y de qué tipo? ¿Y quiénes son los directores? Ya con eso yo digo, ay, espérenme. Claro, a mí me toca toda Centroamérica, todo el Caribe y todo México, ¿no? Yo tengo un registro. Pero eso cuesta muchísimo trabajo, porque además no toda la gente está conectada por los mismos medios, ¿me explico? Y es muy importante porque dependiendo de eso que se levanta en la IFCM y en la ICDA, es cómo se promueven los simposios, cómo se organizan los festivales, cómo se dicen, ese es el lugar para el taller de determinada cosa, esa es la ciudad adecuada, ¿sí me explico? Y por ahí se empieza. Así pues, como el censo del INEGI, pues, o sea, pues, ¿cuántos somos? Y ya de ahí ya vemos, ¿no? Algo así, ¿no? Es mi sugerencia. Hola, yo soy Mariana Magaña. He tenido el gusto igual de colaborar con muchos de ustedes, y sin ir más allá, pues, quisiera comentar algo por lo mismo de que aquí estamos y no es tan seguido, así que iré un poco más al punto. coincido con la maestra en que sí, lo primero que pensé cuando recibí la investigación es, pues es que lo primero que hay que hacer es un mapeo, ¿no? O sea, un mapeo de quiénes somos y qué hacemos, pero además dónde lo hacemos, porque pienso que una de las cosas que pasa es que por la situación de la cultura en México, tendemos a estar en los mismos espacios. La misma Patti, que tiene un programa maravilloso donde hemos colaborado varias veces en el Palacio de la Arzobispado, por ejemplo, es una maravilla, pero siempre estamos ahí todos, una y otra vez en un espacio y en una serie de lugares que, aunque a veces los buscamos más a las afueras, siguen siendo los mismos. Por ejemplo, el festival tan hermoso que hay en Tepoztlán es una de las iniciativas que ya tiene bastante tiempo y que funciona muy bien, en que está un poco descentralizado, pero bueno, un poco sería importante saber dónde sí ya se ha creado una actividad más firme y dónde no, y cómo repartirnos, digamos, mejor los sectores en donde hay una oportunidad en la situación del mapeo. La otra cosa que yo considero que hay que hacer es una, y que no sé, la verdad, yo igual como escucho de el maestro Salvador, desde empezando por Luis Sandy y toda la labor que hizo en la SEP, yo no sé si hay un documento amplio, constante y de verdad profundo en cuanto a historia del movimiento coral en México, en saber de quiénes somos y de dónde venimos, porque además a mí me ha costado con un poco de tiempo, pero me ha hecho mucho sentido después saber, pues, si Patti estudió con Lupita y si Lupita estudió con el maestro desde tercero, y entonces una va armando esas cadenas y entonces todo tiene mucho más sentido. Y entonces, en el momento en el que se hace un reconocimiento de la historia del movimiento coral, no solamente vemos, pues, sí, de dónde venimos, sino también qué hemos hecho y qué hemos intentado y qué no ha funcionado y qué sí, qué iniciativas. Por ejemplo, el coro de madrigalistas, digo, después de todo lo que hemos visto, pensando en todas estas iniciativas, por ejemplo, de la carrera de dirección coral, que yo también he visto en mucho menos tiempo, pero que ha habido iniciativas y que no se hacen. ¿Qué sí funcionó en el coro de madrigalistas? ¿Cuál fue la estrategia que hizo que Luis Sandy, que la gestión política de incidencia que hizo Luis Sandy, funcionara? Entonces, a través de un verdadero análisis, que yo creo que sí, para una persona tal vez sea mucho el hacer una historia del movimiento coral, pero para una organización que se puede, que esa sería la otra, ponerle fecha y hora a la siguiente reunión de esto, porque si no se queda todo muy en el aire, una historia de verdad clara que nos diga de dónde venimos y para dónde vamos. Y el tercer punto que quería tocar, que tiene también que ver con lo que dice la maestra Patti, que también me llegó a decir José en algún momento, que son maravillosos de verdad, y yo no sé qué sería del mundo sin todos los esfuerzos de las personas que se dedican a promover la música coral, a crear nuevos espacios, y que, por ejemplo, con Voce in Tempo, las organizaciones más grandes que permiten que vaya creciendo esa organización. Pero justo lo que nos dice Patti ahora, cuando yo no esté, ¿qué va a pasar? ¿No? Cuando no están las personas que rigen esos movimientos, ¿qué pasa? Me da mucha tristeza, pero ahora que lo dijiste, pensé en la situación en Mérida, ¿no? En todo el movimiento coral tan grande que allí había, y por el lamentable fallecimiento del maestro, ¿cómo se colapsa eso? Entonces, no, creo que si bien todos esos esfuerzos deben seguir, creo que no podemos confiarle todo el peso de un movimiento cultural coral a los esfuerzos particulares de una asociación o de una persona o de un conjunto de asociaciones. Creo que voy más en el pensamiento del documento tan maravilloso que nos trajo el maestro Salvador, que si hay un decreto, entonces hay que investigar si hay una ley. Y si no está esa ley, hay que hacer una iniciativa para que se haga. Y si esa ley sí existe, hay que ver si hay un reglamento, porque eso es lo que va a hacer que no se aplique, porque el reglamento no existe. Y si hay el reglamento, necesita haber un órgano que lo aplique. Y entonces, si bien ese parece un camino muy eterno, como dice la maestra, no vamos a llegar a decir, vamos a crear la Federación Coral, el Instituto de Canto Coral. Pues no, pero ¿qué? O sea, revisamos lo que ya hay. ¿Y qué es lo que ya hay? Ya hay una Secretaría de Educación Pública. Y ya hubo, desde hace mucho tiempo, yo creo que ha de ser más o menos por la misma época, una iniciativa de la cual resultó también la carrera de educación musical, nuestra misma escuela, de que había un perfil específico que se buscaba para esas escuelas. Entonces pienso que si bien se puede pensar en muchísimas cosas más, yo creo que una primera estrategia es justo seguir ese hilo de la ley y decir, aquí esto está, necesita un reglamento y necesita aplicarse, y que se pueda aplicar a través de la SEP, se me ocurre ahora simplemente, que así como hay una figura de supervisor y supervisor del supervisor y que de zona y director de acá, ¿por qué no? O sea, creo que se puede crear, es mucho más fácil solicitar que se implemente a través de ese reglamento una figura de una persona que dirija un coro en cada una de las escuelas, más allá de toda la actividad que se realice en ellas. Porque a la vez pienso en todos estos, en todas estas asociaciones civiles, como CONARTE, donde también, o como Saludarte, todos estos programas que se desprenden de asociaciones civiles y que son muy buenos, y los mismos, los mismos que se intenta hacer con Fomento Musical, con Esperanza Azteca, con las mismas coros y orquestas de la Ciudad de México, son todos esfuerzos maravillosos, pero que no van del brazo unificador que permite que eso sea más grande. Entonces, si bien creo que se podría generar una figura, pedir que se solicite, bueno, no pedir, exigir que se solicite, que se cree una figura que sea justo, por ejemplo, de directora o director de coro o de orquesta, ¿no? O sea, que sea algo que de verdad, y retomo lo que se había dicho al principio de la situación de que el coro es un absurdo que no se implemente cuando es lo más barato y lo más fácil de juntas a la gente y ya tienes todo lo necesario para hacerlo. Entonces, este comentario va en que creo que si bien tenemos muchísimas ganas de hacer muchas cosas y las hacemos, porque yo igual veo las caras que hay aquí y me emociono de pensar todo lo que hace cada una de estas personas, creo que de verdad hay que implementar una incidencia política. Hay un Estado responsable de proveer unos derechos culturales, y eso está reglamentado, y eso es viene de acuerdos internacionales, viene de acuerdos nacionales, de la Constitución, y ya el maestro nos hizo el favor de ver así con puntos y comas desde dónde. Entonces yo creo que lo primerito que habría que hacer, además del mapeo y la historia, es de verdad involucrarnos a un nivel politizado, o a un nivel no politizado en el asunto del grillerismo, sino de verdad informarnos a través de cuáles son las medidas, cuáles son los pasos que se tienen que seguir, a qué juntas tenemos que ir, ¿no? Por ejemplo, ahora que oía yo de Roxana, de esta del 7 de marzo, no sé qué tantas personas de ustedes sí la sabían, pero yo creo que un poco todos debimos haber estado ahí, ¿no? O sea, seguramente no era como para que pasara todo el mundo, pero son ese tipo de cosas que nosotras como comunidad artística y del medio coral tendríamos que saber, ¿no? Pienso mucho en Lucina Jiménez alguna vez en una reunión, que ahora sí me da mucha emoción ver como en qué puesto está ahora, que nos dijo es que nosotros no podemos dejarle la cultura y el arte a los políticos a quienes no les importa. Si nosotros no nos ponemos, si no nos ocupamos de la situación política y de la incidencia pública que va a generar que esto se haga, si nosotros que somos los principales interesados no lo hacemos, nadie más lo hace, o si lo hace el chueco, como las iniciativas que han pasado y se van, pasan y se van. Entonces, pienso que tenemos que involucrarnos, organizarnos, y pienso que una primera cuestión, aparte nuevamente de la historia y del mapeo, es de verdad en esta primera mesa de trabajo que va a haber, pues decir, yo tengo una Secretaría de Educación Pública, yo tengo un IMBA, yo tengo escuelas profesionales de música que tienen un montón de alumnos que necesitan prácticas profesionales, que necesitan trabajos remunerados, fijos, porque esa es la otra que me hace mucho clic con lo que hace José. ¿Por qué uno se deprime en las escuelas de música? Pues porque tiene que estar ocupado en mil cosas en conseguir el trabajo y de cómo vivir, menos que en la música. O sea, al final tienes que pensar en tantas otras cosas, que si hubiera un de verdad un puesto laboral, algo a lo que uno sabe que se prepara para, y no que te avientas 8 o 10 mil años en la carrera esperando que te vaya bien y a ver si tienes suerte, y la verdad es que yo lo oigo mucho y creo que es muy, muy verdad, a ver si puedes subir a la primera, en el primer avión que te caiga, ¿no? Pues creo que es un panorama muy triste, que por eso si no tenemos a dónde apuntar es un poco más difícil. Entonces, sí pienso que hay que hacer que funcione la Secretaría de Educación Pública, que funcione ese decreto y que nosotros seamos quienes veamos y vigilemos que eso ocurra. Gracias. No sé si alguien más. Gracias. Voy a ser muy concreto. Primeramente, estoy muy contento de que nos hayan involucrado a la gente de provincia, ¿no? La verdad, eso es lo que yo siempre peleé en la extinta coordinación de coros que andábamos, teníamos que andarle ahí guanabaneando para que nos invitaran. La verdad es que, digo, las cosas hay que decirlas de una forma muy clara. ¿A qué voy con esto? Hay dos instituciones, todo es muy padre lo que estamos hablando aquí, es correctísimo. Pero la raíz fundamental es saber quiénes somos, esa es la realidad. Pudiéramos echar mano de aquella base de datos que tenía Alejandro León por algún lugar de los correos, hay que buscarlo. Oye, ¿pasando dónde están los datos? Porque un profe de cada estado puede hacer el censo inmediatamente y te puesto que en una semana lo tiene listo. Entonces, tener una cabeza que nos diga que yo le voy a mandar a Pati todos mis foros aquí en Monterrey, estos son escolares, estos son semiprofesionales, estos son comunitarios, estos son aquí en Monterrey. Sí existe la licenciatura en identidad, desde hace muchos años. Por desgracia, en mi estado hay mucho dinero, pero nada más. No hay voluntad, no hay muchas cosas. Pero en fin, viendo lo propositivo, hubo otra todavía, una entidad de gubernamental mucho más anterior, que quizá algunos lo recuerdan, cuyo titular era el maestro Ramón Noble, la sección de música escolar, ¿alguien recuerda? Que ahí se certificaba a los docentes para trabajar en las escuelas. Ciertamente el ámbito coral, la música escolar es una pequeña cosa, pero los que trabajan ahí regularmente son los mismos que trabajan en la cuestión profesional, por lo mismo que no hay muchos directores corales en el estado. Entonces, pudiéramos ver la forma de encontrar esa base de datos. Me dicen mis compañeros de más experiencia que los reales nombres tenían todo, realmente, desde nombre y dirección, evidentemente correo electrónico, no, ¿verdad? Pero todo un nombre con eso. Yo creo que hay gente, se quedaron muchos con ganas de venir, maestra, todos los que por allá que quieren estar aquí. Claro, claro, recibieron con muchísimo entusiasmo, pero por cuestiones de logística, de laboral no están aquí, pero dije, tenemos que estar, porque es un esfuerzo, al menos que agradecemos muchísimo, porque si queremos sumar, pues siempre han estado, y eso es un problema, una situación a nivel global en el país, todo está centralizado, no hablo de nada más nuestra actividad, pero quiero que sepan que hay muchísimos movimientos fuera de Ciudad de México y que estamos completamente ansiosos, dispuestos y entusiasmados de colaborar. Entonces, yo creo que consiguiendo esa base de datos, podríamos decir, uno, aunque haya uno que haya estado, o de los que haya, oye, te encargo cómo queremos hacer esto, te he puesto que en una semana, dos, te tienen todo listo, porque están ahí con su entidad, su entorno, su realidad y su actualidad. Por lo pronto, yo concretamente me comprometo a tener ese equipo y todos los profes que lo visitan por allá también compartir la información y decirles, ¿sabes qué pasa esto? Si son peras o manzanas, por lo pronto empiecen a trabajar en hacer un censo. Tenerlo ya listo y pues comprometerse con un montón de pillatos para tratar de bueno, tenerlo. Eso y de parte de todos para agradecer que nos hayan tomado en cuenta. Gracias. Retomando un poco lo que acabas de decir, los FEI los envié yo a través de Voces en Movimiento. Hicimos una base de datos algún tiempo con el maestro Barrios. Hicimos una base de datos de todos los directores corales en distintos estados. Y desde que se abrió la página Fomento, obviamente que es nada más como, no es una AC como tal, sino nada más se ha vuelto como una revista de difusión en línea, ¿no? En donde también se hace hincapié, o se intenta hacer difusión de todos los foros a nivel nacional y asociaciones que están al pie del cañón como Voce in Tempore, siempre más bien como una revista de difusión, ¿no? A nosotros nos llegó por medio de Canto para el México. Voces en Movimiento es un programa en el cual no todos están. Sí, no, exacto. Entonces, yo creo que la página tiene un espectro mucho más amplio y puede ir a un alcance. Entonces, mucho a lo que voy con esta base de datos que propone Patrick Carvajal y que es muy de primer orden, de verdad, realizar un directorio, sea, bueno, yo he visto que la página de Voce in Tempore tiene un gran directorio. Algunos coros que ya no existen, pero que existieron y que hay que actualizar, pero que ya hay una gran base de datos. Y Fomento al Canto Coral México, o sea, bueno, un poco con lo que he trabajado yo aquí en México en 9 años, más o menos he hecho. Y gracias a esta apertura que se ha llamado a convocar a otros directores, la gente ha escrito y me dice, yo tengo un coro en tal pueblo, y me mandan la foto y me mandan el currículum, entonces es nada más como subirlo. Ahora, te cuento que estar en la compu hacer eso lleva un chorro de rato. O sea, hay muchas carpetas que tengo que otra vez pongo sin leer para volver a leer y en su momento subirlas a la página de Facebook y que no he logrado yo hacerlo. Entonces, hay que formar una manera de organizar que varios podamos trabajar en el momento que tengamos tiempo, ¿no? Porque, bueno, finalmente, hace poco Sacha Castillo me invitó a Tijuana y fuimos a una reunión de asociaciones del canto coral en Estados Unidos y hablaban y lo primero que preguntaban fue, ¿tú eres de gobierno, privada o cómo le haces para sobrevivir, para financiar tu ACE? Y todos los que estábamos ahí, no había recursos financieros. O sea, todo el mundo lo hacía por ganas, ¿no? Entonces, sí se puede formar un directorio, organizarnos y ver de qué manera, quién levanta la mano y decir, yo puedo trabajar todos los viernes de tal a tal hora en tal estado y hacer una base de datos de tal estado, ¿no? Por ejemplo, Sacha Castillo, que está también en Fomento al Canto Coral México y que se encarga de toda la parte del norte de México. Entonces, ver de qué manera quién puede, así por amor, a organizar un poco más este directorio, ¿no? Coral. Se le dan pues aperturas en la página de Fomento y ustedes tengan acceso a esta, pues a ser también administradores, ¿no? Y que ustedes puedan subir toda esta base de datos y estar siempre actualizado, porque están tres perfiles. Está el perfil el perfil normal de Facebook, en donde nada más se hace como trayectoria de los coros, ¿no? Por ejemplo, si un coro tiene un video, entonces se sube el video o se le hace difusión actual, ¿no? Está también el grupo abierto de Fomento al Canto Coral México, que es donde hay más movimiento, porque la gente tiene oportunidad de subir lo que quiera. Y es más bien para darle difusión a conciertos, entrevistas, ¿no? Y está la página de fanpage, que es como la más olvidada porque no está actualizada, en donde se tiene que subir todo este directorio de directores corales, de ACs, de revistas, es más un directorio y que ha estado en el perfil de Fomento, pero que no se ha pasado a la página y que si en este momento alguien levanta la mano y dice yo quiero ser también administrador, a colaborar, yo puedo trabajar tal día para mantener en activo este directorio, pues son completamente bienvenidos, por eso estamos aquí y los que nos escuchan también, por favor. Muy bien, gracias. Pues, claro, cada quien habla de sus intereses, ¿no? Pero, bueno, yo soy parte del cuarteto Shemesh y todos somos estudiantes aquí y sobre todo Rita y yo de dirección coral. Entonces, una de las más grandes preocupaciones que las dos tenemos es nuestro desarrollo como directoras corales, ya que en este campo realmente no hay mucho en México. O sea, siendo muy sinceros al respecto, no hay mucho desarrollo como director coral. Entonces, siempre nuestra preocupación, digo, estamos aquí en la carrera, pero es que ya a un nivel internacional, que es lo que se suele vislumbrar, nos quedamos muy bajos, ¿no? O sea, ¿qué se podría hacer con este encuentro de directores? Que podría impulsar, digo, sí, qué bueno, a la educación de los que vienen, pero de los que ya estamos, o sea, de los que necesitamos en este momento herramientas para poder ser personas competentes dentro de la dirección coral. O sea, ¿qué se podría hacer? Porque yo, la verdad, soy joven y no sé cómo abordar este tipo de problemáticas, ¿no? Bueno, yo estoy en la misma situación, estoy haciendo mis pininos en la dirección. Soy cantante, yo estudié canto operístico y empecé en Fundación Azteca. La mayoría de los coros de Fundación Azteca contratan cantantes porque no hay directores, ¿no? Y bueno, ahí nace pues mi amor por el canto coral, por la dirección. Recuerdo que le pregunté a Patricia y fue justo el año que cerró el diplomado. Y entonces, ¿no? Entonces es quien me ha estado dando herramientas y creo que sí es una problemática porque pues no hay dónde, ¿no? No hay maestros, y luego para entrar al conservatorio te piden que dirijas, ¿no? Entonces, entonces pues, he estado así como en todos los congresos que puedo, en todos los cursos que puedo, y ahorita como ya creo que Eduardo me ha adoptado y es por ahí por donde voy. Y bueno, trabajo en un profesional y esto me sostiene. Ahorita empiezo a formar un coro fuera de, pues ya de Azteca, porque yo ya salí al entrar al coro profesional y creo que ese tema se va a tratar, pero empiezo a ver, bueno, quiero hacer música nueva, quiero hacer un proyecto diferente coral. Y bueno, pues creo que se va a tratar el punto acerca de los derechos de autor y las culturas nuevas, por ejemplo, ya una reglita que está haciendo cosas. Pero bueno, o sea, básicamente tienes que estar investigando por todos lados porque no hay información para nosotros, no hay maestros, ¿no? No hay lugares donde, pues, donde pues, quiero dejar como, como nuestra situación, ¿no? Como de estar intentando querer dirigir y ser directores y cómo nos sentimos. Claro. Pues bueno, no tengo una respuesta para plantear ambas, pero sí les puedo decir que una de las vertientes que ha trabajado Watching the Forest siempre ha sido la formación. Entonces, tenemos cursos, por lo menos un curso internacional al año, esperamos poder lograr tener dos, invierno y verano, para que la gente pueda seguir formándose, y no solamente jóvenes como ustedes, sino todos nosotros, porque es necesario, ¿no? O sea, para todos. Y eso es una de las cosas que hemos hecho constantemente y que no hacemos solamente en el Distrito Federal, sino también hacemos en el interior de la República, porque estamos conscientes de las dificultades que implica para el de provincia venir a México, hospedarse, moverse, transportarse, pagar, venir, y, ¿no? Entonces hemos también intentado salir y lo hemos logrado. Entonces eso es parte de lo que hacemos, pero insisto, eso hace Watching the Forest. Watching the Forest es un granito de arena en medio de la playa, ¿no? O sea, es así de simple. Entonces eso va a continuar y por supuesto si ustedes están en contacto con nosotros, que hay sitio web, programa de radio, no hay manera de no estar ahí, pues se les informará y por supuesto tendrán la opción, además de otras cosas que vamos creando en el camino, ¿no? Pero más allá de eso, porque pues no se trata de hacer el anuncio, sino yo diría, ok, vamos a levantar un censo, el censo que vamos a levantar, quién lo va a levantar, cuándo lo vamos a levantar, todos vamos a trabajar y hacer el censo para Fomento Coral México. ¿Se va a crear algo específico para esto o es todo para Fomento Coral México? ¿Quién es Fomento Coral? Para mí sería importante saber qué es, ¿no? Y todo el de organización de Fomento Coral México. El nombre no es ni un apellido o una persona. O justo la invitación se puso directores organizados. Porque tuve un poquito la mala suerte que cuando yo hacía los llamados me decían, ¿pero quién va a estar? Pues van a estar estos y estos. No, entonces no voy. Entonces sí he visto como desuniones, no en todos, porque realmente el llamado fue muy bueno, la respuesta fue muy buena, pero existen los casos de desunión. Entonces se ha tratado un poco Fomento al Canto Coral México en anonimato y que realmente somos muchos directores que estamos organizando esto y que no es, que sirva como una base de datos más bien para muchos directores, pero que no va, que la, se me fue la palabra, que los beneficiados no es una persona, no es Roxana Mendoza, no, yo los sé. Beneficiados queremos que seamos todos. Y yo tenía una pregunta. Pero déjame decirte algo primero, porque es muy importante para mí. Claro. Para mí, yo si bien el fulano me gana mucho y los conozco, soy súper distraída, no me caso con esas cosas, pero para mí sí es importante. O sea, ejemplo, pues, mi asociación tiene presidente, secretario, tesorero, y todo el mundo sabe que a lo mejor no los conocen, dicen, ay, a mí qué me importa quién es el embajador de Finlandia en México, ¿no? Pero es como algo muy humano. Sí, si alguien dice, ay, no, porque está fulano, es un problema, perdón, pero sí, qué pena me da su caso, ¿no? A ver, Fomento al Canto Coral se llama, somos estas personas, no importa, es eso no importa, pero sí importa, porque quiénes son, o sea, tenemos que saber, sí, porque a lo mejor me dicen, mira, no es nadie, nada más soy yo, pero le puse así para que se oiga que somos muchos, y todo el mundo diga, ay, son muchos, no importa, pero quiénes son, es muy importante. Claro, pues ahorita esta organización, de urbanización, la verdad, muy verde, estoy yo en la Ciudad de México, está Sacha Castillo en el norte de México, uh-huh. En el centro está Itzel Morán, de Aguascalientes, uh-huh. Nuevo León, y de la parte de Oaxaca, Guerrero, está el maestro Samuel. Entonces, estamos un poco, ah, y Jesús Lujambio también, que está en la parte de la península, uh-huh. No se suben nombres justo para evitar como roces con alguien, pero bueno, sí, justo por eso puse en el punto de la minuta, bueno, del orden del día, sí darle una estructura a esta organización. Sí, y creo que, perdón, pero eso te correspondería más a ustedes como si ustedes van a convocar, van a solicitar que nosotros de fuera hagamos algo, es importante que ustedes tengan su misión, su visión, para sí, qué, por qué, y cuando eso esté, entonces nos dice, ah, yo le apuesto a eso, me explico, yo voy ahí, es como una escuela, ¿no? ¿Qué ofrece la escuela? ¿Qué maestros da clase en esa escuela? No, es que si está fulano no voy a, pues tu problema, ¿no? Pero hay este y este y este, y cada quien escoge, es muy importante, porque más allá de rencillas o no, es importante saber qué buscan. Yo entiendo que es en beneficio de todos, pero hay que saber en qué prioridades, bajo qué preceptos, en qué región, eso es muy importante. Te lo digo porque yo trabajo con la IFCM, o sea, eso es fundamental, ¿no? No podemos decir, hay un coro en Tizimín. ¿De qué? ¿De cucarachas, de niños? O sea, es súper importante, Tizimín, ¿a qué pertenece? ¿Dónde se formó ese director? ¿Quién? O sea, hay que saber mucho más que solamente a ver quién hace el censo, ¿me explico? ¿Para quién? ¿Para qué? ¿Por qué? Claro, gracias. ¿Qué representación? ¿Una del legado? Sí. Hola, buenas tardes. Yo quisiera, no sé si es entre pregunta y propuesta respecto al punto este del censo. Yo pienso que si se tiene la ambición de consolidar un movimiento oral a nivel nacional, toda la información debe ser perfectamente transparente y debe estar al alcance de absolutamente todos, de tal manera de que cualquier director se sienta verdaderamente parte del movimiento y no resulta que se creó para algún punto y que no se sienta parte de primera instancia. Y por otro lado, que encuentre los medios para encontrarnos, ¿no? O sea, que en cualquier momento, o sea, haya una información que esté latente en todo el país. Y entonces, que cuando alguien quiera contactar el movimiento, saber acerca de algún curso de la formación, de dónde estamos, entramos, vemos qué es lo que estamos buscando, de verdad lo encuentre accesible. Pienso que me parece absolutamente respetable y se agradece la iniciativa que ha tenido este sitio y las personas que tienen, pero a mí me parece que parte de la transparencia, de compartir, de estar todos juntos, no tendría que estar como buscando protegernos de nada, porque pienso que la actividad coral en sí misma nos protege y nos une, como bien ha estado diciendo Salvador y Pepe, ¿no? Entonces pienso que vale la pena confiar en ese sentido y que además la confianza también se centre en que, por ejemplo, se toman ciertas decisiones, eso nos lleva hasta cierto punto y hay errores en el camino, ¿no? Porque eso va a pasar. Y entonces, sentir la confianza de decir, ah, bueno, hay que rectificar y sentir que lo que nosotros podemos decir, escribir, a quién nos vamos a dirigir, eso va a ser escuchado de alguna manera. Pienso que, con esto quiero decir, que como si se va a tomar, o sea, todavía no se ha discutido, no sé de quién dependa ni nada, pero si se va a tomar como un primer paso, un censo, o como dice Mariana, un mapeo, ¿no? O sea, tiene que ver no solamente con el número y las categorías que se decidan que se hagan, sino también con un mecanismo que no esté centralizado, donde verdaderamente se pueda tener acceso. O sea, pienso que eso sería lo que tendríamos que discutir si es que esto se vaya. pretendemos ser una organización, no podemos tampoco como agarrar y decir, no, es que se van a herir sensibilidades, porque la idea es que todos seamos parte, y si queremos que todos seamos parte, entonces no podemos agarrar y decir, no, es que no puedo poner el nombre de fulano porque a sotano no le cae bien, o porque se pelearon en algún punto del camino, ¿no? O sea, esto es algo que nos busca beneficiar a todos, en cierta forma, ¿no? Y comentaron el caso de Mérida, ¿no? Yo soy de allá, y sí, ¿no? O sea, no podemos como que confiar solo en una persona. Pues falleció el maestro Rodríguez y todo se vino abajo. Realmente, se hacía el festival cada año. De hecho, ya casi estaba como casi programadas dos temporadas del mismo festival. Y fallece el maestro Rodríguez y se viene todo abajo, ¿no? Entonces, tenemos que realmente unirnos sin importar que yo vine con fulano o sotano, porque esto no solo es para nosotros, sino tenemos que verlo también a futuro, ¿no? O sea, tenemos que ver, ok, sí, nos va a beneficiar y nos va a unir, pero si realmente queremos hacer algo que importe, tenemos que pensar a futuro y olvidarnos de nuestros mismos roces profesionales y a veces por cosas que vaya mucho más allá, que vaya mucho más allá de esto. Y es que es muy bueno, quizá le suena muy duro y muy feo, pero es así. Y el que no, pues no, ya. ¿Sí me explico? O sea, yo no voy a trabajar por el que no, voy a trabajar por el que sí. Y es completamente comprensible, más bien, ¿quiénes vamos a trabajar? O sea, que no yo esté en la noche hasta las 4 de la mañana mandando invitaciones. O sea, ¿quiénes de verdad se comprometen a que estar ahí cuesta trabajo? Pero a eso me refiero con la institución. Exacto, porque yo tengo una institución, entonces yo tengo quién hace esto. Si no, todo lo tengo que hacer. Claro, para que delegues, responsabilidad. Porque también para ti, ahora, pues obviamente, o para otro equipo de otros cuatro, una plataforma de gran magnitud, pues entendemos que también es inalcanzable. Tienes que ser institucional en el sentido de poder también no desgastarte, porque esto también ahorita es una intención muy padre. Pero como dice la maestra, cansa y imagínate tu sueño. No, es una primera reunión. Sí. Y yo estoy muy feliz de que el llamado haya tenido y que puede tener todavía muchísimo más auge. Y es justamente para hacer esto. Hola. De lo que se ha hablado aquí, yo les puedo hablar un poco de mi experiencia. Cada uno de nosotros directores, hoy somos el vocero de una isla, de nuestra propia isla. Y estamos aquí para construir un mismo barco, porque queremos que ese barco se presente ante una autoridad, para bajar un recurso, para hacernos presentes, para los motivos que tengan, porque aparte cada isla tiene necesidades distintas. Acá comentaban temas de formación para directores corales, otros tenemos temas de recurso para poder exponenciar nuestros proyectos. Las vertientes son muchas. Entonces, yo desde mi experiencia, hace 6 años me aventé la tremenda idea, y ahora digo, ¿cómo me atreví? De crear un coro que se llama Coro de los Sueños. Y que en el momento dije, este coro va a quedar enorme. Pero ha sido una experiencia colaborativa muy interesante, de gente de todos los niveles, de cantantes profesionales y también de cantantes que empiezan de cero. Y es, ¿cómo voy a crear? Desde la gente que viene de Tepozotlán, de la gente que viene de Teotihuacán, la gente que viene, y vamos creando. Entonces, yo los invitaría que si volteáramos a ver un poco plataformas digitales colaborativas, para que justo la gente que está ahí en Monterrey pues también tenga esta forma. Podemos empezar hasta con abrir un foro en el que digo, yo como de Monterrey, mi problema es este, yo lo que necesito es este, y dentro de la gran diversidad de ideas que cada uno de los directores corales tiene o pretende de esto, pues vamos viendo, ok, si el tema es censo, pues, pero creo que el censo no nos va a llevar a nada, pues sí, nos vamos a ver los nombres. Pero el barco, ¿para qué lo queremos? ¿Para qué lo queremos? ¿Queremos llegar a nuestras islas o queremos que ese barco llegue a un continente? Un continente que hoy se llama México, que no representa ni el 1% de las personas que están involucradas en el cambio de cuerpo. Bueno, retomando un poquito lo que comenta el compañero sobre las plataformas digitales, ¿no? Antes de ser absorbido por el mundo musical, yo estuve estudiando ingeniería y trabajando un poquito más en el área de diseño de sistemas de cómputo y todo eso. Entonces estaba pensando precisamente en las horas que le puede tomar a una persona hacer un censo y registrar una base de datos o tener diferentes bases de datos y cada una con su forma de organizar la información y con la forma de estructurar esa información y de jerarquizar, tomar decisiones, cosas así. Entonces yo creo que uno de los pasos podría ser tomar una plataforma digital que sea todo unificado y que no sea una persona la que suba la información, sino que seamos cada director los que alimentemos esta base de datos a la manera como lo hace Facebook, ¿no? Facebook no tiene una persona que les está, oye, pásame tus fotos por acá, ¿no? O sea, cada quien voluntariamente sube fotos, sube sus actividades, sube sus conciertos. Entonces, si en una plataforma similar a Facebook nosotros pudiéramos tener la posibilidad de subir nuestros datos personales, dónde estamos ubicados, cuántos coralistas tenemos, de qué edades son, festivales, conciertos, festivales, cursos, todo, absolutamente todo, ¿no? Entonces, esa información, además de ser transparente, ¿no? Y accesible a todos, podría generar una especie de mapa, ¿no? Y tener las posiciones de cada coro, dónde están reunidos esos coros, a lo mejor unos están en la Ciudad de México, en qué colonia, todo eso, ¿no? Toda esa información se puede subir, pero no lo puede hacer una sola persona. O sea, yo creo que somos millones de coralistas y no sé cuánto tiempo pueda tomar subir tanta información, ¿no? Fotos, cursos, eventos, conciertos, toda la actividad que tenemos, incluso compartir partituras, material. Pero todo eso puede ser una plataforma digital que no sea controlada por una persona o por 31 personas o por, sino que sea libre, o sea que cada quien se conecte y suba su información. Y a lo mejor ya una manera de jerarquizarla, pero para eso definitivamente se necesitarían programadores o personas que estén trabajando en el diseño de este sistema de cómputo que, pues que ni modo, o sea, van a cobrar, ¿no? Y nosotros tendríamos que pagar algo entre todos, cooperarnos y saben que vamos a contratar un programador que empiece con esta primera propuesta de plataforma y que desarrolle un sistema de cómputo, ¿no? Eso es una buena idea, porque además eso es voluntario, nunca nadie se va a poner la pistola para sumar tus datos y cualquiera lo puede ver, eso es muy importante. Ahora, bueno, algo que no se ha dicho o se ha dicho de manera muy general es por lo menos la motivación mía de estar aquí el día de hoy, es pues, buscar coincidencias, es tratar de encontrar, atar cabos y buscar que la actividad a la que yo me he dedicado y que me he encontrado con mucha gente en el camino, tenga un mejor destino. Yo pienso que es fundamental tener en la mira elevar el nivel de los coros de México. No solamente es una cuestión de número. Y yo creo que la única manera es analizando qué es lo que está pasando, quiénes somos, y después de que tengamos eso, encontrar la medicina. Tiene que haber desde luego cursos, tiene que haber intercambios, ojalá que lográramos hacer festivales a un buen nivel. Creo que los objetivos tendrían que ser de crecimiento artístico para todos, en todos los niveles, con las personas que están iniciándose, con los que tienen ya una trayectoria, con otras personas que tienen mucho más experiencia también, como la maestra que está aquí, como tú, Fati. Y yo creo que además es un momento fundamental. Todo esto que está pasando en el país, yo he sufrido algunos desencantos, debo confesarlo, y estoy a la expectativa quizás más todavía que cuando supimos quién ganó la presidencia, quién ganó el gobierno de la ciudad, después de que tomaron posesión. Yo debo decirlo, trabajo para el gobierno de la Ciudad de México y también trabajo para el gobierno federal. Entonces, son mis jefes y lo he vivido en carne propia y por eso digo, estoy expectante, estoy con incertidumbre, pero por lo mismo me gustaría y creo que es un momento adecuado para que lográramos articularnos de mejor manera. Yo también debo decirlo, me he entrevistado con la directora de Bellas Artes ya en un par de veces, con el secretario de Cultura de la ciudad, con Suárez del Real, y encuentro en ellos una apertura que no encontraba antes. un interés que me parece genuino, además me parecen los dos personas preparadas, y pienso que si lográramos consolidar algo como una propuesta y llevar y buscar los apoyos necesarios a nivel institucional y gubernamental, de tanto local como a nivel federal y en los estados, que desde luego no se trata de omitir a ninguno ni de inhibir la participación, estaríamos en posibilidades en un tiempo, digamos, a mediano o largo plazo, de construir algo que fuera positivo para nosotros y para el país, que es algo que a mí me importa mucho. Yo con el coro de madrigalistas estoy encabezando, además de cantar, una vertiente paralela que yo le he llamado Voces con Sentido, que son conciertos didácticos, porque creo que es fundamental remitirnos al origen de la fundación del grupo, que es llevar la música a todos los ámbitos posibles, pero preocuparnos por llevarla de la mejor manera, porque si no puede ser hasta contraproducente buscar la difusión si no estamos bien preparados o si no ofrecemos algo que realmente valga la pena, pudiera representar incluso un retroceso más que un avance. Entonces es también buscar alianzas y compromisos, ¿no? Como dices, cada uno tiene su propia visión, cada uno habla de cómo le va en la feria y de sus necesidades, pero creo que hay muchos puntos de convergencia, de coincidencia, y necesitamos construirlos. Aún esto que te decía, Pati, tú tienes toda una trayectoria de organización en esto, y a lo mejor suena un poco aprovecharse de tu experiencia, no lo sé, pero es como invitarte a que nos ayudes y nos ayudemos todos con nuestra propia iniciativa y experiencia a construir algo mejor de lo que hemos podido hacer. Yo los invito como los he invitado siempre. Exacto. Ahí está Bochintemporación para hacer millones de cosas, y está constituida, legal, deducir, todo. Así es. O sea, todo eso está para que podamos entre todos, porque además ha llegado a donde ha llegado por la suma de voluntades de muchísima gente que ha puesto, desde Mati Giocchi de Finlandia hasta Carlos López Pucho de Argentina, Patricia Morales de México, Gabriela Franco, muchísima gente que ha aportado para ser quien es hoy, Bochintempore, hace, no importa, ¿no? Así que sí, esa estructura está y se puede, por supuesto, aprovechar, como la han aprovechado muchos, como se debe hacer, porque si no, como para qué está, ¿no? ¿Y podría ser la misma UNAM la que sea como el que reciba toda esa información? ¿No podría haber apoyo, por ejemplo, becarios de las carreras de programación y aprovechar que tienen servidores, todo eso, ¿no? ¿La UNAM? Pero a ver, primero pensemos qué queremos hacer. O sea, si hay cosas que son gratuitas, en serio, yo se las pongo, les digo, nosotros llegamos a gente de toda la Ciudad de México y no tenemos que ir uno por uno. Lanzamos documentos abiertos de Google, que tienen formularios y llenan sus datos, y eso se centraliza en una base. ¿Qué quieres hacer con la información? Entonces, yo creo que si vamos a trabajar en este tipo de plataformas, primero es, ok, vamos a hacer eso. ¿Qué información necesito y para qué la quiero? Porque también tener información por tener. También yo como director voy a decir, para ellos, ¿para qué quieren esa información? ¿No? ¿Para qué? Me quieren robar a mis cantantes. O sea, uno no sabe. Pero es que bueno, es que lo que pasa es que me sale que ya que piensa mal, pues qué pena, sí, porque de verdad que totalmente. Es como no salir a la calle porque te van a asaltar. Exacto. Entonces, no, es más bien, igual hay una sesión de trabajo de definición de qué datos, como para qué. Como para saber. Exacto. Y para perfilar cursos, por decirlo. Totalmente. Como para perfilar qué niveles. Son buenos anotarlos, sí. Pero ciertamente es correr. Queremos ahorita la tierra primero, sí. Es que sí. Ya lo demás, cómo, el cómo, sí, después, sí. Primero el qué. Totalmente. Y es correcto, primero central, aterrizar las cosas, porque podemos, digo, las ideas y la lluvia de ideas son muy padres. Sí. Lo primero que te manda es una radiografía al médico, ¿no? O sea, a ver qué tenemos, cómo estamos, cuántos coros hay, de cuántos integrantes, de qué edades hay, qué hay, o sea, y qué se sabe, qué no se sabe, el director está formado, no está formado, tiene experiencia, cuántos años lleva el coro, ya se desintegró, cuánta rotación hay en el coro, toda la información que se pueda. Hace tiempo mi hermano estaba haciendo una base de datos de toda la familia, del árbol genealógico, y les mandó las solicitudes a los primos, y dicen, ah, pues ahí está la información, y mandan información de la nueva esposa, del papá, del hijo, de quién sabe, y les dice, no, esa señora no es la mamá de verdad. Necesitamos los datos de la mamá, del verdadero, de la verdadera mamá, si tiene enfermedades, en qué año nació, toda esa información. O sea, la verdad. ¿Para qué? Pues para tenerla, la verdad. O sea, no es como... Yo no sé si los directores vayamos a pensar que me van a robar a mi coro. O sea, no, no creo. Hay muchos que sí, pero qué pena, me dará su caso. Pues sí, no, o sea, yo creo que es una radiografía y... ¿Sabes qué? Tienes cáncer, pues ni modo, ¿no? Pero pues es lo que tienes. No, o sea, el director no está formado, pues ni modo, no está formado. Por Gonzalo, al que, ¿no? O sea, hoy los que estamos aquí tenemos muy claro que esto es en pro del canto coral en México. Pero los que no, van a llegar y van a decir, me están pidiendo sus datos. Entonces, la constitución de qué queremos hacer. Bueno, ¿cuál es a eso me refería yo con quién es Fomento Coral, qué es... ¿Por qué Fomento Coral? Yo como voy a intentar hacer, por supuesto que lo hago. Y el que quiera creer, que crea después de 30 años, y el que no, ni modo, ¿no? Digo, si hay 80.000 religiones y cada quien come lo que puede. O sea, cada quien es libre de elegir, ¿no? Pero si yo lo voy a hacer para un fomento, se llama iniciativa. Una iniciativa, quiero saber qué son. O sea, me queda claro que mucha gente a lo mejor diga, ven, voy a intentar, no, por lo que sea. O sí, voy a intentar, sí, llámadales. Pero ahí me queda claro que muchísima gente va a decir, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Quiénes son? Para mí es muy importante quiénes son. No porque sí o no, sino por una estructura, porque se necesita una estructura y una claridad. Yo, más bien de lo que pensaba, el Sistema Nacional de Fomento, el maestro Eduardo García Barros, desde un frente común de estas personas, presentando iniciativas, y a partir de ahí... algún tipo de apoyo para todo lo que se quiera. Pero primero tenemos que estar organizados, porque si no, nada más vamos a llegar como siempre y nos van a decir. Es una puerta que hay que tocar, pero nosotros primero tenemos que saber qué hacer. Porque no vamos a él. No, claro. Maestra Lucina en Mimba, que es una persona súper sensible y más al canto coral. Está intimidado. Hay instancias gubernamentales aparte, hay instancias internacionales, hay asociaciones americanas, en San Antonio, nosotros vamos a la convención y hay asociaciones que civiles que sí, pero es una carpeta de documentación, te montan un salón de orquesta y te ponen sus cosas. Sin nada. Ah, sí, $30,000. Ah, claro. Y yo, ¿cómo? O sea, hay muchas que pueden, además de justificar, es un trabajo como se llama, es ordenar carpetas de evidencias, para justificar y sustentar muchas cosas. Quiero nada más como apuntar que justo pienso que coinciden mucho los intereses al responder a esta convocatoria al punto específico de que hubo unas mesas de trabajo y de que, como decía el maestro Salvador, es cierto que el nuevo gobierno, o sea, que intentemos creer que es por buena razón, está diciendo, a ver, o sea, también el mismo gobierno, que no fuera por buenas razones, el gobierno necesita quedar bien, ¿no? Y entonces está diciendo, a ver, ¿cómo te ayudo? Y al haber tanta desarticulación, justo como, o sea, es difícil, nosotros como Movimiento Coral, ¿cómo decimos qué necesitamos si no hay a quién preguntarle? O sea, pensando, si yo soy secretaria de Cultura, ¿a quién voy y le pregunto Movimiento Coral qué necesitas? ¿No? Entonces, pienso que sí se necesita, como dice Pati, como que sea claro y organizado quién está hablando, pero también pienso que por eso pues Roxana nos pidió venir y por eso aquí estamos. Y también nos está pidiendo ayuda, pues, ¿no? Entonces, pienso que, digamos, por decirlo de alguna manera, como con las caras institucionales de Fomento al Canto Coral y de Voce in Tempore, o sea, pienso que digamos, en esos dos pilares podría articularse la propuesta que se quiere presentar ahora, porque más allá de todo lo que hemos hablado, hay una situación, digamos, urgente para hoy que necesita una respuesta, así de qué, y no es como que nos lo vayan a volver a preguntar en 15 días, ¿me explico? O sea, de que vaya a haber otra consulta de ese tipo que diga, Movimiento Coral, ¿qué quieres? Pues creo que pues igual pasa mucho tiempo. Entonces, creo que sí, intentar concretar puntos específicos, que poner simplemente, o sea, pensarlo hasta en una, como en Carta Santa Cruz, porque así nos lo están pidiendo. ¿Qué necesitas? Y justo aprovechando a quienes tenemos ahora, digamos, en este directorio de organización de gobierno, ¿no? Entonces, intentar, no sé si ahora, hasta en hacer una lista, en algo tan sencillo como una carta, una, la relación de toda esta asamblea que necesita, al menos de los presentes, tal. Un minuto de conclusión. ¿Alguien tomó un minuto? Está grabado. Se hace el término de... Bueno, básicamente a lo que se ha llegado es, primero, formar un directorio que se pueda hacer muy a la par de lo que hagamos dentro de las mesas directivas que solicita la Secretaría de Cultura ya este viernes, al cual no entramos en esta primera mesa, pero que por eso necesitamos llevar una estructura ya organizada. Básicamente es la formación de directores, como primer lugar. En segundo, retomar esto que dice el maestro Salvador Guízar, porque está ya por escrito, que no se está llevando a cabo, de qué manera podemos llevarlo a cabo nosotros como institución, bueno, como organización, nosotros, como bien dices, quién lo está aplicando, cómo lo podemos reactivar, porque ahí está. Y la última es la descentralización de recursos a partir de esta, pues de este escrito, en donde hay coros en todas partes, la descentralización de recursos, justo porque está todo muy enfocado al sector educativo cultural, que es lo mismo, ambas son de la instancia de la Secretaría de Cultura, tanto la SED como el FONCO también, y que son, cada vez los recursos son más cortos ahí. Entonces, por eso venía un poco el planteamiento de qué manera hacemos una comparativa con otros países donde sí está funcionando o qué no está funcionando. Por ejemplo, en Francia, cada cárcel tiene su coro. Eso quiere decir que hay más trabajo para directores orales, ¿no? Secretaría de Turismo tiene su coro y orquesta en otros países y aquí México no lo tiene. Ahí habría un gran, gran sector de trabajo para directores y trabajo para cantantes profesionales. Entonces, sí podemos descentralizar el que no sea solo el coro de la Secretaría de Cultura, sino coros de muchas secretarías. Y como bien dijo Galván, dije, sí voy a dar los talleres, pero entonces todos los senadores y aquí vienen a cantar también, ¿no? Alguna vez Pati dijo, imagínate qué sería el país de México si hubiera un coro de la Cámara de Diputados y Senadores, ¿no? ¿no? Entonces, bueno, ¿de qué manera podemos aplicar algo que ya está escrito? Y de esa manera descentralizar recursos financieros. Y entonces se logra un trabajo para directores y para cantantes, ¿no? Entonces yo creo que ese es el orden, realiza el directorio, ¿no? Como la radiografía, ¿no? Que se puede hacer muy a la par de lo que ya nos urge llevar por escrito de que sí podemos hacer como organización. Reactivar este documento, buscar... Implica mucha investigación. Claro. Porque es meterse en archivos de hace 80 años, como para validar que ese decreto sigue vigente. Vigente. A pesar de todas las reformas que han existido a lo largo de los años. Yo me puedo comprometer a rastrearlo porque la persona que me ayudó a obtenerlo, de verdad es alguien muy, muy conectado, no tiene mucho tiempo, hay que decirlo, pero yo incluso lo vi interesado como en darle seguimiento. Entonces yo puedo comprometerme a ver qué tan real sería basarnos en un decreto de este tipo. Porque cuando desaparece la sección de música escolar, que ya no existe la sección de música escolar, se crea esta cuestión de la educación artística que mandan a los maestros. O sea, ya no hay estrictamente clase de música, sino el maestro debe dar todas estas disciplinas. Yo lo que tengo entendido es que las únicas escuelas que contratan maestros de música son las particulares. Bueno, para música solamente. Ajá. Para música solamente, ¿no? Entonces, sí, yo creo que esta cuestión desapareció. Yo no me explico la manera de reactivarla, puesto que ya ni siquiera la clase estrictamente de música está existe. Sí existe en secundaria. La reforma educativa para manejar las áreas, igual anterior, pero depende del perfil del maestro. Sí. Si tú director de escuela pública tienes un maestro de danza, pues quieres dar música, pues sí, de danza. Si no quieres echar a perder el cuerpo, ¿verdad? Sí, eso. Entonces, es por eso que está limitada la sección al perfil curricular del docente. Claro. ciertas raíz totalmente. Hay una página donde esté toda la justificación, los antecedentes, el contexto, la misión, la acción, pero ya estructurada así, redactada antes de la. Redactada y toda así. Se metió a concurso el proyecto y de ahí se echó a andar el festival de Tlatelolco, porque vi que en Tlatelolco casi no había movimiento coral, y entonces echó a andar ese festival de Tlatelolco como tarea de mi. ¿Dónde se puede ver eso? Es solo vía Facebook, no se le, ni siquiera está constituido legalmente. Sería bueno darle justo una estructura. La ley. Sí. Solo dos segundos. Muchísimas gracias por escucharme. Me voy a bajar la ley. Para bajar recursos, sí tiene que ser algo legalmente constituido. Sí, claro. Ahí, en el caso, Pati tiene su donataria de la asociación civil. Porque, al menos en Nuevo León, los estatutos de CONARTE, que es, digamos, el equivalente a cultura, es un consejo todavía, aunque no tiene una de secretaría, la normativa impide que el consejo apoye discrecionalmente a cualquier persona. Tiene que entrar un concurso, burocracia. Claro. Concurso y finales y el vocal de música. Sí, la idea es trabajar siempre con. Si algo se quiere hacer concreto, porque si no, analizando, porque aquí filosofar, todo el mundo puede decir algo concreto, pues sí necesitamos una representación legal. O alguien que diga, yo, tú me das un recurso, yo tengo aquí mi nota. Ah, ok, porque lo primero, te lo piden cuando entras a un concurso simple. Yo me voy a dar 5 mil pesos y me hicieron pagar un curso como 70 mil. O sea, que a lo cual no me importa porque eso lo hacemos con gusto. Pero sí, o sea, son pasos que burocráticamente se tienen que hacer con una reproducción legalmente instituida. Pero no es tan sencillo por el nombre, ¿no? Porque una cosa es Fomento y otra cosa es Bochintempore. Entonces, ¿quién va a representar eso? ¿Quién lo va a hacer? Y hacer una asociación civil en estos tiempos, con las disposiciones que nuestro. ¿Verdad? Que ya dijo que no se puede dar así a asociaciones civiles, es complicado. Entonces, yo creo que sí, si lo más viable es, si alguien ya recorrió ese camino y se hizo trabajar de hacerlo, pues eso sería hacer una sinergia, ¿verdad? Así es. Una vinculación así, bonita. Maestro, permítanme, para que pudieran ahí por ahí encabezar al menos ese aspecto. Bueno, en ese sentido, por ejemplo, este programa nuevo de FIARTES que hacen la Secretaría de Hacienda con Bellas Artes para apoyar proyectos en general, artísticos, le piden al artista que consiga los recursos. La empresa que le dice, bueno, tiene que primero tener un proyecto. ¿Qué es lo que quieres hacer? Bueno, muy bien, Palomina. ¿Qué sigue? Consigue la empresa que te va a donar los recursos, o las empresas, porque pueden ser varias. Y el tope es hasta 2 millones de pesos. En realidad son apoyos grandes. Y el tope general son 150 millones de pesos para todos los proyectos. Esto requiere, además de que ya cumplas con la segunda palomita, tener una casa productora. que sea la que maneje los recursos y que asegure que lo que tú estás proponiendo en tu proyecto se va a hacer. Sucede. Exacto. Entonces, en ese sentido, hay figuras que podrían, en cierto sentido, combinarse. Solo lo pongo como un ejemplo porque es Hacienda. ¿Quién más estricto que la Secretaría de Hacienda? Y Bellas Artes funciona, en cierto sentido, como una especie de fiador porque hay un consejo que son los que dicen, analizan los proyectos y dicen sí o no. Aunque hayas conseguido tu empresa donante y tengas la productora, tiene un nombre, no recuerdo ahora, le dicen EFI algo, o empresa responsable productora, una cosa así. Si el proyecto no le llena el ojo a los de la comisión, no se hace. Pero si se hace, ellos se aseguran de que todos los candados a nivel de dinero, presupuestal, los tiempos de realización de los proyectos, porque además no es como el FONCA, esto puedes ponerlo a 3 años de realización, se lleven a cabo. Y entonces en ese sentido la persona moral o la asociación civil o la casa productora, como le queramos llamar, es la que maneja realmente los recursos para llevar a cabo los proyectos. No sé si una figura de este tipo pudiera eventualmente funcionar para optimizar los tiempos y también aprovechar, como dice el maestro, algo que ya existe, que es Voce in Tempore, y buscar la manera de armarlo para que funcione. Por eso, pero mi pregunta es esa, ¿tendría que desaparecer forzosamente el nombre de Fomento y estar de acuerdo? Porque no te pueden manejar dos nombres como instituciones diferentes que tienen los mismos fines. Y la otra cosa es que si tú manejas solamente la parte de formación de directores, a mí se me hace muy limitado. Solamente formar directores, dónde aprender, ¿no? Pero yo creo que la función debería ser muchísimo más amplia. Claro, muchísimo más amplia. No solamente la incidencia política. Porque hace rato dijiste la formación de directores, pero creo que es muy limitado, ¿no? No se busca eso. Sobre eso. Sobre todo se busca la incidencia. Yo creo que entran muchas otras cosas, ¿no? Pero sí, efectivamente, agregarnos a lo que ya existe, que tiene ya una trayectoria, se me hace muy, muy acertado. Y que además hemos recibido apoyo de Secretaría de Cultura, del Gobierno de México, de FONCA, de muchísimas veces, o sea, nos conocen perfectamente. ¿Qué vamos a hacer? Y no necesariamente tiene que desaparecer el nombre, maestra, simplemente que quien lleve el timón de esas cerveza. Sí, pero, por ejemplo, tú podrías hacer una ramificación ahí, yo no sé cómo